blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión es un placer para mí introducirle solamente dos miembros del afamado, glorioso y siempre solicitado, dijo nunca nadie, equipo secuencial. Eventualmente la gente que falta se irá integrando, y si no, pues con la pena, solamente nos escucharán y tendrán toda la sabiduría, la ecuanimidad de el ente que se encuentra aquí a mi siniestra, el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa en el cual tenemos gente que está tan deseosa de participar que incluso se pusieron con un micrófono. Ahí los escuchan a hacer sus propios anuncios del otro lado del programa. Exactamente, lo que hacen por no pagar publicidad, malditos. Pero bueno, eventualmente el Wookiee y Zico se integrarán a lo largo del programa. Si no, pues no. Y ya. Ajá. Bueno, rápidamente para empezar lo que es el programa, voy a empezar insultando gente para que no me extrañen. Gracias. I'm gonna call your bluff, buddy. Este es un mensaje para nuestro cuate Juan Carlos. PayPal es fácil de usar. Ya te puse las instrucciones hace una semana. Yo no veo que te hayas convertido en nuestro Patreon, brother. No estás fuera de los insultos. He dicho que, por cierto, a partir de cierta cantidad es cuando estás libre, ¿no? Es así de que, ya me metí y la libré. O sea, hay que leer bien todos los apartados, ¿estás de acuerdo, no? La segunda, los iré insultando eventualmente y con todo el respeto que me merecen. También les va a tocar a nuestros compañeros podcasteros eventualmente. Pero bueno, para empezar rápido el programa, ya sé que la semana pasada les hicimos el special spoiler de Suicide Squad. Spoiler special, por favor. ¿Special spoiler? No, spoiler special of Suicide Squad, son las cuatro S's. Ok, pero rápido, para empezar, hay un dato que me llama poderosamente la atención con respecto a lo que es el Suicide Squad y que tiene que ver con la manera en que se está manejando también la cuestión en el cine, en las salas, hablando particularmente de Cinépolis, porque Cinemex pues ni al caso. Es en las tres semanas que tiene exhibiéndose Suicide Squad, ya rebasó la taquilla, ya generó todas las ganancias, o por lo menos eso es lo que reportan, de lo que hizo Guardians of the Galaxy. ¿Es correcto? Ahorita les estoy buscando los datos para revisarlo concretamente, pero bueno, ha tenido una mejor recepción, desde luego que ha sido el mejor estreno de agosto y la película que mejor se ha mantenido. Ha estado dos fines de semana consecutivos en el primer lugar en la taquilla mexicana, según los datos tanto de Canacine como de Rentra, que es la fuente oficial de todo esto. Probablemente tenga un tercer fin de semana ya competido porque tenemos Ben-Hur, pero, y eso lo podrán ver los que escucharon el Behind the Mix, el número de salas, estudio cuantitativo, cualitativo que tenemos aquí al lado, Suicide Squad en su tercer semana está en 12 salas. Ghostbusters estrenó la semana pasada, está en 3 funciones al día, y Ben-Hur, que se estrena este fin de semana y es el estreno fuerte, son 17 salas. O sea, para que tenga casi el mismo número de salas de un estreno fuerte, a pesar de que está en su tercer fin de semana, es que le está yendo bien. No, y aparte deja eso, o sea, no nada más es las salas, las 12 salas que tenga aquí, por ejemplo, aquí en un no sé, Plaza Universidad, ¿no? Estamos hablando de que no está en lo que pudo haber sido la totalidad de la sala. Estamos hablando que Cinemex no se está exhibiendo ahí. Entonces, todos esos ingresos, de una u otra manera, no existen para Suicide Squad. a diferencia de un Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Que Guardians of the Galaxy tuvo exhibición en Cinépolis, en Cinemex, en Cinemark, pero en ese entonces existía Cinemark todavía. Ajá. Oye, y un dato, este sí es dato así como que breaking news, porque estoy revisando lo que es la taquilla mundial, y este tercer fin de semana en Estados Unidos, con lo que va hasta este momento, o sea, es la taquilla del viernes y del sábado, a pesar de que se estrenó War Dogs, se estrenó Kubo and the Two Strings, que esa sí la recomiendo muchísimo, uh-huh, y Sausage Party, Suicide Squad en Estados Unidos es su tercer fin de semana que va en el número uno. Exactamente. Aquí, ¿por qué es importante? Uno, es importante porque, como siempre lo hemos dicho, primero, sí, la crítica de los de la gente conocedora del cine, valga la redundancia, de los críticos de cine, sí tiene una función, sí cumple con una función muy específica después de que viste la película, o como referencia cuando realmente tienes ganas de ver la película. Ajá. Pero estamos viendo que la taquilla es así como que, pues sí, haz mierda la película, lo que quieras, compadre. A la gente le está importando para tres cacahuates. Como que estamos en, no sé, es mi percepción, corrígeme si estoy mal, Dan. Como que a la gente ya le está importando para tres madres lo que digan los críticos, o lo que diga Rotten Tomatoes, o lo que diga Metacritics, o lo que diga whatever in the morning. Yo, en realidad siempre les ha valido, porque recordemos casos como los de Transformers, que a uno podrá gustarle o no, pero en la crítica nunca les ha ido precisamente bien. Uh-huh. Y no será el único caso. Ahorita estoy buscando el dato presente para hacer la comparativa en México, ahora sí, de la taquilla de Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Y un dato que quería mencionar desde hace rato, desde el Behind the Mix. Uh-huh. La razón por la cual tuvo premura, por ejemplo, en el manejo del guión, el Suicide Squad, también tiene que ver porque una película no se va a manejar de la misma manera un estudio que solo te hace cine a un estudio que tiene una cadena con más productos. Warner Brothers también tiene Warner Chappell, que es el estudio de música, de ahí por eso tuvo un acceso a un soundtrack que es bastante bueno. Muy buenísimo. Que también eso tiene en común con Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Que curiosamente ha vendido ya más el soundtrack de Suicide Squad que el de Guardians of the Galaxy. Es que es más rockerón. Ajá, y además también hay un detalle. Warner, parte de lo que está manejando como ingresos es precisamente la venta de soundtracks. Entonces, al momento de que yo necesito comercializar un producto en sus distintas ramas, no es únicamente la película. O sea, sí están los juguetitos, las playeras, lo que tú quieras, pero bueno, si al final de cuentas tienes un estudio musical, es parte de, y por eso tienes que promoverlo, y eso se está viendo. Uh-huh. Ahora bien, ya tengo finalmente lo que son los datos. Me falta nada más ver la comparativa. La comparativa internacional. Uh-huh. Es que Suicide Squad en México, el único país fuera de Estados Unidos que le estuvo ganando es Reino Unido, que ha logrado 28 millones de dólares. Uh-huh. Registrados, y México, no, perdón, y Brasil con 22 millones. México, con la mitad de las salas, tiene 20 millones de dólares hasta el momento. Okay. En taquilla. Guardians of the Galaxy, creo que se los voy a deber porque el internet está fallando, perdón, porque no está el dato aquí en The Numbers. Denme 30 segunditos en lo que lo encuentro. Y en eso tú improvisas con algo más. A mí lo que me sigue llamando la... Insisto, para mí lo que sigue siendo importante es que ya se demostró. Se demostró de manera efectiva. Y también igual, si no eres Patreon y no tuviste la oportunidad de ver el Behind the Mix, que es algo que estábamos mencionando, con otro tema. Ajá. No crean que les voy a repetir lo mismo que el Behind the Mix. Cuando a ti realmente... O sea, cuando ranteas tanto, cuando te la pasas... de hocicón, que es la única palabra. De que, ay, es que ¿por qué no defienden? Y es que Marvel, que diga, Disney le paga a los críticos para, ¿cómo se llama? Para atacar a las películas de DC, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si realmente te preocupa tanto, bueno, pues agarras tu dinerito, vas al cine, lo dejas en la taquilla y con eso apoyas tu movimiento. Uh-huh. A mí lo que me llama mucho la atención es que con todo y esto, ajá, o sea, con todo lo que digan, no, es que Suicide Squad es una payasada, es no sirve, es una mal... O sea, DC no sabe qué está haciendo en cine, bla, bla, bla, bla, bla. La respuesta está ahí. Ah, o sea, sigue vendiendo con todo y que, insisto, no está, no está en la totalidad de las salas que debería de estar. Uh-huh. Ah, y ya tengo finalmente el dato. En todo su recorrido en cartelera regular en México, Guardians of the Galaxy hizo 19 millones de dólares. En este momento ya lo rebasó porque son 20 millones. Uh-huh. Lo que hizo Suicide Squad. Y ya mencionamos hace rato el comparativo de salas, por lo cual todavía le cuelga como para que llegue hasta los 23, tal vez 24 millones de dólares. Ok, entonces de una u otra manera estamos hablando de que hay un factor en lo que es los personajes. Yo creo que hay algo que sí considero yo que es importante que la gente no está tomando a la hora de comparar, y eso es un error en el que no pienso caer, con respecto a lo que es Guardians of the Galaxy y Suicide Squad. Suicide Squad tiene dos personajes, dos nada más. que Guardians of the Galaxy no tiene. Y son los de Jumex, ¿no? Básicamente. No, bueno, acá está la planta de Jumex, que honestamente era más allá de lo desconocido, con todo y que la voz es la de Vin Diesel. Ajá. Y la ardilla, que es este... ¿Cómo se llama el actor este? Bueno, no sé. McConaughey. Chido por él. Ajá. Y acá estamos hablando del Joker. Ajá, que ya con el puro Joker y por gracias a todo lo que hizo Nolan en Dark Knight, ajá, el Joker es un personaje realmente conocido, aunque no sea la misma versión, insisto, el que te cambien el maquillaje o cualquier, es como cambiar de dibujante en el cómic, ¿no? O como cambiar de escritor, así que, ay, es que uno lo pone más psicótico, ay, es que el otro lo pone más chisoretito, bla, bla, bla, es exactamente lo mismo. Pero tiene al Joker, que es un gran imán. Ajá, la gente, por ejemplo, el idiota que... demandó a Warner. Ah, ya. Porque, ay, es que a mí me prometieron más Joker. Por publicidad no... engañosa. Exactamente. Bien que mal, hay que reconocer que sí, utilizaron, yo creo que sale el mismo tiempo el Joker, comparativamente hablando, proporcionalmente hablando, sale el mismo tiempo el Joker en los trailers que lo que sale en la película. Curiosamente sí, y por ejemplo, de repente se critica y se dice que es un cameo glorificado lo de Joker. No, Slipknot es parte del cast principal y ese sí es un cameo glorificado. Cameo glorificado el de Batman. ¿Sí? Porque realmente, no sé, modificando la historia, haciendo lo que quieras, pudo o no haber salido Batman. Pero la cuestión es, o sea, insisto, esa es la parte importante, ¿no? Está Batman, está el Joker, que es así como que... yo creo que el match clásico. Ajá. Y obviamente Harley Quinn, que es parte del atractivo visual y de la historia de la película, ¿no? De los personajes de la película. Yo creo que esa sí es una pequeña ventaja que tiene Suicide Squad sobre Guardians of the Galaxy. Ajá. Pero con todo y eso estás hablando de una cantidad... hay más personajes en el Suicide Squad que en Guardians of the Galaxy. Por lo tanto, la cantidad de tiempo en pantalla de los personajes de Suicide Squad es más reducida a comparación de los personajes de Guardians of the Galaxy. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que demuestra todo esto? Que de una u otra manera a la gente le está llamando más la atención. No sé si sea por el morbo de ver el fracaso del universo DC o porque realmente, ¿sabes qué? Al carajo, güey. Esas son cosas que quiero ver y lo que digan tres críticos con su mendiga metacrítica o es la rebeldía de que no, vamos a demostrarles que la banda, que la aceptación de la banda es mayor. No sé cuál sea realmente el fenómeno que obedezca, pero sí me queda claro que se los están pasando por el arco del triunfo. Además, aquí hay un factor muy, muy importante que es lo que quiero resaltar. Yo creo que es más interesante ver un fracaso que por lo menos tiene una identidad propia y que te ofrece más que ver lo que yo siempre he mencionado, otro episodio más en la serie de Marvel Television. No por criticarlo, o sea, la verdad han sabido hacer muy bien su chamba, no por nada ellos son los que establecieron la onda de un universo compartido. Uh-huh. Y la verdad... pero ¿cuáles películas de Marvel la gente ve más de una vez? Y además de eso, ¿cuál película de las de Marvel la gente considera que vale la pena como para que tenga una secuela? Avengers. Fuera de Avengers, fuera de Captain America, que creo que son las que hemos mencionado. O sea, las demás te las pudiste haber suprimido. Ant-Man, por más divertida que sea, también es de esas de las de... Sí, pero no vería Ant-Man 2. Oye, pero... por eso será Ant-Man and the Wasp. Ah, sí, obviamente es trae el extra. Para exactamente, que Guardians of the Galaxy, porque fue el boom que nadie se esperaba, a pesar de que ya mencionamos por que Gamora. Tampoco está tan grandioso exactamente, pero desde el momento fue de, ay, tiene un buen soundtrack, y todos queremos el Rocket Raccoon de peluche, con la voz de Matthew McConaughey, y la planta, ¿no? de Jumex que se mueva así, con la musiquita, ¿no? Uh-huh. O sea, fue el apoyo de la parafernalia fue muy importante para Guardians of the Galaxy, me queda muy claro. Pero con todo y eso... me sigue llamando poderosamente la atención que con la mitad de las salas disponibles, y vamos a ponerlo de una manera muy drástica si quieres, la mitad de las funciones disponibles está generando más dinero que una película de Marvel. Yo creo que aquí a nivel México fue un riesgo calculado lo que terminó pasando al final, porque se ha compensado, efectivamente, Cinépolis en esas salas ha puesto otras películas. De hecho, si analizamos, seguramente va a tener más salas de Ghostbusters que las funciones que vimos aquí, exactamente, con un complejo más o menos similar. No sé, Parque Delta, por poner una escala más o menos similar. Estoy seguro de que va a tener una o dos funciones de más porque tiene que compensar esos espacios con películas para su programación. Sin embargo, como menciono, es un riesgo calculado porque se ha compensado pensado y por eso el Cinépolis se está manteniendo con tan buenos números. Lo interesante del caso es que independientemente de que sea una o 20 las cadenas puedan tener la película, el número cuenta lo que es la taquilla nacional en competencia con películas en taquilla nacional, no por cadena. Exactamente, a mí hay algo que me llama entonces la atención. Y vuelvo a los ranteros de Facebook, ¿no? A los activistas de Facebook y a los activistas de Twitter. Porque no puedes tener, hablando de Cinemex, ¿no? Que es la que no tiene disponible Suicide Squad. Y está supliendo esas funciones con The Ghost Sisters. Las Ghostbusters para las ranteras, ajá. No importa que la tengas en 20 salas. Ajá, puedes tener la misma cantidad de salas en Parque Delta que en Plaza Universidad, por poner para la gente de extranjera, o sea, la cálida y cándida gente de provincia, son dos plazas comerciales, todos los centros comerciales aquí, que son más o menos del mismo nivel socioeconómico. O sea, es una comparación honesta. Puedes tener las mismas 12 salas en Parque Delta que en Plaza Universidad, una con las Ghostbusters y la otra con Suicide Squad. No importa, es la cantidad de gente a la que le llame la atención ir a ver esa película. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si estamos viendo que las Ghostbusters no están moviendo esa cantidad de taquilla, a mí lo que me deja muy claro, y es otra cosa que también estaba yo mencionando en el Behind the Mix, ¿dónde carajos está todo su ranteo? ¿Dónde está todo su apoyo? ¿Dónde está todo su movimiento feminista o su movimiento ñoño, su movimiento geek o su movimiento de culto o lo que quieran? Ajá. Porque, como dices, no importa que la tengan en 200 salas, lo que te miden es la taquilla, no la exhibición. O sea, si fuera por exhibición, veríamos las películas importantes por complejos todos llenos y no en diferentes lugares. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Segundo, el soundtrack de Guardians of the Galaxy, tan bueno como es, no tiene a Queen. Que de hecho, cuidado, la versión de Suicide Squad en el cine no es la versión de Queen. Es lo que te iba a mencionar, ¿ese es de quién? No recuerdo quién, porque no es de Queen. ¿A quién le importa algo que no es de Queen? Y yo aquí es donde iba a responderte, pero lo tengo en el celular y estoy grabando en el celular. No, entonces, ay, no lo traigo. No, pero es ¿No es Panic at the Disco o alguien así? Panic at the Disco, sí, es Panic at the Disco, exactamente. Ajá. Pero ¿a quién le importa Panic at the Disco? Millennials, no escuchen esto. Ajá. Vuelvo a lo mismo. O sea, tienes cientos de mejor redondeada todo lo que es la... los engranes alrededor de Suicide Squad, y con esto no quiero decir que estén compensando de una manera estúpida la falta de las salas. Ahora, me gustaría poder calcular, no lo voy a hacer porque ya es especular más allá de lo que es prudente hacerlo, cuál sería el alcance económico, cuál sería el alcance de taquilla si también estuviera en Cinemex. Sería un 30% más, no quiero decir un 50, pero un 30% más. Yo creo que sí, no es descabellado. Y ahorita que estás mencionando eso, también sería muy interesante hacer la comparativa. Eso es lo que le significaría. Pero ahorita, ¿cuánto lleva acumulado en taquilla en general a nivel mundial Suicide Squad? Que no sé, que con su estreno lleva $500 millones. Eso de entrada ya no es un fracaso a nivel comercial, ¿no? O sea, eso ya está solventando. Tenemos las ventas de discos. Ya le pagó a Will Smith y a su familia. Ajá. Lo cual está solventando. Y lo curioso es que a pesar de que haya críticas muy duras, o sea, en realidad, y nosotros hemos hecho parte de esas críticas, por ejemplo, con la última de Batman o distintas películas, sobre el manejo que tiene Warner, que se está esforzando, ahora sí ya se está esforzando demasiado y tal vez un poco innecesariamente por distinguirse de Disney. De entrada, recordemos que ellos dijeron de que no vamos a hacer Stingers corte A en Suicide Squad, te ponen un Stinger. Stinger, exactamente. Pero también tienes el detalle de que esa diferenciación, ellos están yendo por otra ruta narrativa, que qué bueno, que tal vez a la gente no le guste, eso no significa que esté equivocada. Hay cosas que sí están equivocadas. ¿A quién no le gusta? Porque digo, por ejemplo, saludos a la banda de la Cueva del Nerd y al Café Comiquero, al buen Carmix. Me da risa porque, no, es una base. Bueno, en realidad la Cueva del Nerd no tengo idea porque no escuché la crítica de Héctor. Porque me dijo, ay, ¿cuándo te vienes a hacer un commentary track de Batman y Superman de Ultimate Edition? Te sigo esperando, güey. Además, eso ya lo hicimos antes en otro lugar. Sí, en Churros y Palomitas Online, because Shameless Plug has no shame. Pero, y básicamente era la mitad del equipo secuencial. Exacto. Y los monólogos del multiverso, güey. Pero a lo que me refiero es, a ti como ñoño podrá no gustarte, y ahí estás cometiendo dos errores. El primero, eres demasiado vocal. Qué chido que seas vocal, pero antes de ser vocal, ve por qué lo vas a hacer. Ser racional. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú como niño te puedes sentir ofendido porque te cambian la versión en cine de un personaje. Heath Ledger, todo lo dijimos, güey, Heath Ledger, ¿qué onda con ese Joker? ¿Por qué no tiene la cara blanca? ¿Por qué es maquillaje? ¿Por qué las cicatrices? Y le mentamos la madre. Yo soy enemigo del Tumblr. Ajá. O sea, si hay un batimóvil que odio, es el Tumblr. Y lo sigo diciendo. Pero pasó lo mismo con Michael Keaton, con el batimóvil de Michael Keaton, con Jack Nicholson pintado de blanco. O sea, son todas esas cosas que estuvieron pasando constantemente. Tú, si tú como ñoño no tienes la capacidad para separar, como lo haces con los dibujantes, insisto. Ah, pues es que a mí el Batman de Greg Fowler es como que la neta del planeta, pero arriba es el de Jim Aparo, pero para ti el de Joe Kelly es la... No, Kelly Jones, porque el otro es escritor. El de Kelly Jones es la neta. O sea, si tú lo sigues comprando, lo sigues leyendo y puedes omitir esos detalles, y tú agarras un cómic y no te tienen que estar leyendo o describiendo cada cómic el origen de un personaje o la motivación de un personaje, porque estamos hablando de personajes de hace... Joker y Harley Quinn, no. Joker tiene 70 años. 75, de hecho, ¿no? 70, sí, porque el año pasado fue el aniversario 75 de Batman, es un año después. No, este año es el de Dick Grayson. Tiene razón, y es de la misma edad. Exactamente. Ajá. Qué bien se conservan los muchachos. Ah, sí, te digo, es del mundo del espía. Pero la cuestión de todo esto, si a ti no te lo tienen que estar explicando, ¿por qué esperas que te lo expliquen en una película? No tienes la suficiente capacidad para decir, ah, yo ya me sé el origen de este güey. Sí, no es el mismo, pero no tiene por qué serlo. ¿Por qué? Porque es un reboot, güey. Es un reset, es una crisis, es lo que se te dé la gana. ¿Sabes? Oye, independientemente de eso, de que es otra versión, es una reinvención, es una adaptación, hay algo que no muchos están considerando y que creo que es un punto, podría ser incluso una carta secreta por parte del universo extendido de DC en el cine. Oh, mi Dios. Conspiranza. No, porque son las tierras infinitas. Entonces, tus Jokers, el de César Romero, el de Heath Ledger, el de Jack Nicholson con maquillaje, el de Jared Leto, todos a final de cuentas son versiones distintas. Sí. Por eso igual podemos tener dos flashes, el de televisión y el de cine. E imagínate que de repente, por azares del destino, David Goyer dijo en su momento que cuando se te acaban las ideas es cuando juntas a Batman y Superman. Ya pasó y coescribió Goyer. Ajá. Pero imagínate esto, ¿qué te pasa que tienes a Batflex en conjunto con Bale? Christian Bale. Okay. Y de repente tienes de mentor a Adam West. Okay. O sea, eso sería como que absurdo, pero de repente es de, no manches, yo lo quiero ver. Que ojo, aquí hay un comentario interesante. Ezra Miller, cuando están como, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas de tu Flash? ¿Qué opinas del Flash de televisión? Así que, güey, yo le tengo todo el respeto a Gustin Grant, es la onda, el chavo, es super cool. Qué bueno que no pudo hacer la película, porque la pude hacer yo, pero si hay algo que realmente me fascinaría, es que en algún momento, y con todo este rollo del multiverso, mi Flash y su Flash pudieran interactuar, ya sea en televisión o ya sea en el cine. O sea, güey, si ya los mismos actores, si un actor que en realidad no tiene... Yo no me compro esa madre de que no, sí, yo siempre he sido gran fan de los cómics, me los leí todos y, güey, o sea, después de Stan Lee, yo sigo yo, güey. O sea, nadie ha leído tanto cómic ni ha hecho tanta madre por los cómics como yo. Yo no me la compro, ¿eh? Eso es junket de prensa, es lo más chido que pueden decir. Pero no es cierto. Ajá. Si un actor que no tiene la obligación, responsabilidad y necesidad de aprenderse esos datos ya lo menciona y le llama la atención, yo no veo por qué A, ustedes ñoños no lo pueden asimilar, y B, por qué los estudios no lo pueden adaptar. O sea, me parece un movimiento interesante. Oye, y un comentario y una duda que va en esta misma línea. Bueno, del Flash de Ezra Miller, que muchos lo criticaron, y los Granters, o los Gear Ranters, como yo les digo, empezaron a mentarle la madre porque pues tenemos a otro Flash que ya está probado, calado, y lléveselo. Garantizado, se va a llevar. Exactamente. Y de repente hemos tenido dos apariciones, no en película, pero solo en previos, del personaje de Ezra Miller, que es mucho mejor actor. Háganle como quieran, él sí es actor de cine. Pero no canta. Pero no canta ni baila, eso, ¿cómo sabes? Es gay, sí es cierto, no, sí canta, güey. No, si no canta, por lo menos baila. Exactamente. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, lo hemos visto en el previo, que no era un tráiler, aunque tenga estructura de tráiler, bla, bla, bla, de Justice League, y lo hemos visto en Suicide Squad. Con esas dos apariciones, con un traje distinto, pero reconocible como el de Flash, y rasurado, que es como debe de ser, no es futuro postapocalíptico, y te maneja un sentido del humor. O sea, va en una línea similar de lo que se establece de Flash, pero con caracterizaciones distintas. ¿Te molesta que no sea el mismo? No, a mí de hecho... ¿Mantiene la esencia del personaje? No, de hecho, te voy... O sea, sí, pero no. Viene, sí, viene. Sí maneja lo que es la esencia de Flash. Pero de Wally West. Exactamente. De hecho, una de las cosas que hacen atractivo el Flash de Gustin Grant es ese humor sarcasticón que de repente que ya no lo usaron tanto, que se asemejaba mucho al de Wally West. Porque Barry Allen era lo más patético, plano, cuadrado del planeta, y hasta la fecha lo sigue siendo. Una papa tenía más personalidad que él. Es un CSI, no puede tener tanto sentido del humor, porque no está en el DNA de los CSI. Y esa fue una gran broma, si no lo entendieron. Sin embargo, el de Ezra Miller, desde que está Bruce Wayne en su casa, ajá, o sea, vemos la manera que está arreglado un departamento, no es algo que haría Barry Allen, sin embargo, es algo que haría Wally West. El sentido del humor, así que, sí, pero necesito amigos, es algo que diría Wally West, no Barry Allen. Ajá. La forma en que captura a Captain Boomerang, ajá, es como lo haría Wally West, no como lo haría Barry Allen. Que de hecho es lo que mencionamos en su momento. ¿Qué tal que el del cine era Wally West en vez de Barry? Lo estamos viendo a nivel caracterización, aunque bueno, nuevamente, Flash es una mezcla de la personalidad de Wally, ajá, con la identidad de Barry. Por fortuna no agregaron ni a Impulse, bueno, ni a Bart, ni a Jay. Oye, y ahorita que hablábamos de esas combinaciones, recordemos que también lo que sí ha visto nuevamente, no podemos hacer una evaluación en base a eso, pero tenemos el Snarky Batman y Affleck. Con esa capacidad para hacer esos comentarios, él es de los personajes que si no le dabas líneas para mostrar, y lo vimos en Argo o en otras de sus películas donde él actúa, él es de, no, es que yo también tengo que tener derecho a hacer eso. Se ven ya las modificaciones que ha habido precisamente para Justice League en ese papel. Sí, y eso también me parece interesante. ¿Por qué? Porque eso, contrario a lo que la banda crea y piense, significa que DC no, bueno, Warner Brothers, no está cerrado a las modificaciones. Realmente le está poniendo atención, siempre, la cuestión es que siempre está escuchando al público. Nomás que ustedes, como no se pone, no los ha escuchado sobre las cosas específicas. Como no les están diciendo lo que ustedes quieren oír. Exacto. A pie puntillas. Porque si se ponen a leer realmente, sí les están diciendo lo que ustedes quieren escuchar. O sea, es, les estamos poniendo atención. No vamos a escribir la película como ustedes quieren. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es nuestro plan. O sea, a la banda se le olvida que hay todo un plan, como lo mencionamos al principio, ¿no? Es qué música vamos a poner. Obviamente no les hablo de los actores, porque ya están casteados, el trailer ya están armados, los trajes ya están armados, pero es cómo vamos a mover, o sea, qué pegó Suicide Squad, a ver, tráeme estos niños tontos para que me hagan los trailers chingones, y después reeditamos la película para que se aproximen esos trailers. Ajá. Y después le sacamos la edición sin cortes del director, porque todo el mundo lo va a comprar. Exactamente, y aquí se viene integrando a nosotros el mismísimo elemento de moda, y te voy a dar vajilla con la playerita, güey. Lleve Jimmy la playerita, es el mismísimo Buki. ¿Qué onda, qué onda? Es que le digo la playerita porque trae una playerita del Nightwing muy chida. Dije Dips o Nightwing Soccer. Dije Dips o Nightwing. Pero bueno, no le voy a hacer publicidad porque no afloja, pero está muy chida. No afloja no el Wookiee, sino el güey que vende las playeras. Sí, termina la frase rápido. La empresa no se mocha. No es patrocinador oficial. Exactamente. Así. Entonces te digo, el problema es que ese es el problema con la banda. La banda no quiere darse cuenta y se cierra y es de que, no, es que Disney le paga a los críticos. Y yo creo que, no sé quién le está pagando, Warner ya le está pagando a la banda para que vaya a ver las películas. Oye, y ahorita que hablábamos acerca de eso, de cómo sí le pone atención, recordemos qué es lo que pasó después de las pruebas de vestuario de Batman y Robin. Hagamos un Batman más oscuro, que fue precisamente lo que se hizo después. ¿Qué es lo que pasó después de la de Superman 4? No quiero ver nada más de Superman, y por eso ya nos hicieron de Superman 3, ¿no? De hecho, ¿qué fue lo que pasó después de Superman Returns? O sea, así como que gracias... Córtalo, adiós, güey, ya. ¿Qué tenemos algo de rumorología que no sé si valga la pena mencionar para el rato? Claro que sí. Lo mencionamos al rato. No sé qué sea, pero lo mencionamos al rato. Y en el Inter, para que sea el rato, nosotros nos vamos a un corte. Nos vamos con el chat. Nos vamos con The Common People. Sí, cómo no. Para todos ustedes, bola de tarados, he dicho. Vamos y venimos. ¡What a ride! ¡Let's play! ¡Come on! ¿Get some better too? ¡Let's go! ¡Light it up! I love this guy. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded,

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y en el Inter te recuerdo que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos ranteando, terminando de insultar a la banda con respecto a lo que es la taquilla sorpresiva, dijo nunca nadie, o por lo menos ningún DC True Believer, la diferencia en taquilla, como en tres semanas, ¿verdad, Dan? Es el dato. Así es. Ya rebasó por 1,000,000. Aquí en México, efectivamente, son 19 millones en el total de su recorrido de dólares. Eso es con la conversión. Ajá. Sí, porque nunca falta. Ah, pero son de pesos, no vale, no es estúpido. No estamos hablando de 1.9 millones de dólares, estamos hablando de 20 millones de dólares. Y que todavía sigue en exhibición, sigue en una cantidad aberrante de salas. Ok, ahora, antes de terminar el bloque anterior, Dan estaba comentando que no sabía si valía la pena para hacer el comentario más adelante sobre especulaciencia. Adelante, Dan, este es el momento en el que lo puedes hacer. Bueno, antes de darle especulaciencia, Como siempre. Estoy aquí, demonios. No, es que ya en pesos, el acumulado hasta este momento de Suicide Squad son 405 millones de pesos. Ok, aquí en México. En tres semanas, exactamente. Okay. Solo para los que no sepan hacer la conversión. No, les pides matemáticas, güey. Exactamente. Ajá. La semana pasada surgió, y esto tómelo con no con un gramo de sal, sino con 3 kilos de perejil, no sé qué más. Uh-huh. Surgió en rumorología precisamente de un sitio muy respetable que es 4chan. No, güey, o sea, Variety, olvídalo. Exactamente, wey, Vanity wey, Fair, Playboy. Carajo, ¿a quién importa, güey? Ya no hay mansión de Playboy, carajo. No, sí existe la mansión. No, pero ya no es de... Sí, ese Hefner... Hefner vendió la mansión por 100 millones de dólares. Pero él venía incluido en el... Es parte del mobiliario. Ah, machín, güey. O sea, están las modelos, las fiestas, las plantas y Hefner, porque sin él no vienen las fiestas. Machín, ok. La esperanza no ha muerto. Si alguien de Playboy nos puede invitar a la party, ya saben, cumplan el sueño de un ñoño. Para que le den vida a todos los demás. Ok, perdón. Volviendo ahora, surgieron los rumores de supuestamente quiénes serían los directores de la siguiente fase de etapas de... la siguiente fase o la siguiente etapa de películas de DC Comics ya en el cine. Para diferenciarla, digamos, etapa, porque las fases son las demás. Exactamente, es lo mismo, pero más barato. El siguiente paso en el movimiento cinematográfico de Warner. Que en realidad ni siquiera han terminado lo que sería su equivalente a la etapa 1, ¿no? O sea, es nada más por darle estructura y que sepan acomodarlo. Uno de los más mencionados es J.J. Abrams, precisamente para Man of Steel 2. Ajá. Lo cual no parece tan descabellado, sobre todo después de que hace 2 semanas se le dio básicamente es más punch y más ganas para que se trabaje ya en la secuela. Uh-huh. Recordemos que Batman v Superman originalmente se estructuró como una segunda parte y después se vio que se iba para otra dirección, aunque tiene elementos de secuela. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, J.J. Abrams es el que macha. Él ya tiene un antecedente y lo mencionamos también en su momento con lo que hizo para Flyboy o su propuesta de Superman Flyboy. Ajá. No, Flyby, perdón. Flyby. Flyboy, me sonó a cómic de de Robinson. Sí, pero no es de ser boy, pero... Ah, demonios. Está machín. Bueno, entre los otros directores conocidos o directores conocidos para la otra etapa es la siguiente entrega de Justice League. Sería por Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman. Okay. Que a mí me deja satisfecho, ya lo mencionaba, porque sí. Zack Snyder terminaría su trilogía. Uh-huh. De les presento el mundo, les presento que hay más de un solo superhéroe en este mundo y les presento a toda la banda. Uh-huh. Y pero falta ver qué tal funciona Wonder Woman. Uh-huh. Que el trailer sea muy bonito. Es el problema, digo, o sea, podemos decir, en realidad no debemos decir nada de Wonder Woman, salvo que qué machín está el trailer. Está mega pimper, la fotografía está poca madre. Ajá. No son floating heads como suele hacerlo Marvel. Uh-huh. O sea, está y Gal Gadot neta le falta todavía un sandwichito. Pero sí se ve princesa la tipa, ¿eh? O sea, y no lo digo por su título real, ¿ok? Exacto. Siguiendo con la lista de películas, bueno, George Miller es a quien se ha estado coqueteando bastante con... Originalmente él es el que se mencionaba que era para Man of Steel 2, uh-huh. Pero se menciona que él podría ser... Y ojo, esta es la segunda ocasión, Joseph Schnapps, el cual trabaja en Collider, ya había mencionado que George Miller podría estar ligado con un proyecto de los New Gods. Imagínense a los Forever People, unos personajes bastante grises, pero en un universo a la Mad Max en Apocalypse, y funcionaría muy bien. El Forever People es el equivalente, pero en obscuro, perdido, olvidado y de culto, de los New Mutants. Exacto. Ajá. No el X-Force, no. New Mutants. Ajá, y de hecho, estamos hablando de Cannonball, Sunspot, Wolfsbane, Karma y Moonstar. Los cuales, al decir la palabra mágica, se fusionaban en Cable. Algo así por el estilo, no. Okay. Deadpool, güey. Es más popular, ¿no? Exacto. Este también, estás nuevamente, tómenlo de la fuente. Esto es rumorología, ya no es 101, sino 301, o sea, más desconfiazuda todavía. Sam Raimi haría su regreso al mundo de los superhéroes con Shazam. Ok. Ah, ¿verdad? Hasta te brillaron los ojitos. No, es que está chido. No es mala idea. No es mala idea, te voy a decir por qué. Porque, obviamente, especulando, y esto es fanboy wet dream, ¿ok? De una u otra manera, Peter Parker, la primera película de Raimi, de Spider-Man, estamos hablando de un Peter Parker preparatoriano chavillo, ajá, y lo hizo muy bien. Entonces, Raimi nos demostró que tiene mente de puberto y le sale muy bien proyectarla, güey. Ajá. O sea, entiende a la juventud. No te ofendas, millennial, no te ofendas. O sea, entiende a la juventud y tiene la, ya tiene la experiencia de qué no hacer. Ajá. Porque ya sabe que ya está Black Adam. Ya no hay bronca. Sí, ok, güey, Black Adam ya está con Shazam, ya chingué, ya no tengo que esperarme tres películas para que pongan a Venom y a Sandman y a Green Goblin 2. Mira, toda esa basura, ¿ok? Y que me quiten la franquicia. Ok, y porque tenemos que ser bien incluyentes con la lista de los directores, híjole, ¿cómo podríamos poner a un director que sea internacional y que haya hecho cosas en el espacio para hacer a nuestros Green Lantern Corps? Alfonso Cuarón. Claro, porque siempre... Creo que ya es hora de que los niños tengamos una película con un Oscar a mejor película. Dijo nunca nadie. Sandra Bullock podría ser esta Jessica Cruz. Y sería un asunto de gravedad. Ah, ¿verdad? Brum, y el prisionero de Azkaban sería... Ok, ya no sé. Y ha trabajado bien con Warner. Exactamente. Sí. Esa es la única parte que le da como... cierta... credibilidad. Cierto peso. Credibilidad, no, pero así como... el maleficio de la duda. No está tan loca la idea. Le da el maleficio de la duda, ¿no? Exacto. Ok. Uh-huh. Entonces... gracias a él no se fue al diablo Harry Potter, porque la segunda no recaudó lo que querían. Uh-huh. Chris Columbus le dijeron gracias. De hecho, un año sale... no sale película de Harry Potter. Supera ya Harry Potter, güey. Ya salen tres cuentos cortos, ya los anunciaron. Ya, supéralo. Uh-huh. Supera tu fanfiction, güey. Cuarón no hizo... hizo una buena película, es mala adaptación, pero hizo una buena película y fue muy taquillera, entonces no está tan descabellado que lo, por lo menos lo contemplen para alguna película. Y aparte él es de los pocos directores que, independientemente de que tengan una visión, él es más apto para incorporarse en un juego de franquicias de lo que fue Guillermo del Toro en su momento, sí. Porque Guillermo del Toro ya es todo es lo mío y mi universo. Pero hay algo importante, por lo que yo creo que Cuarón debería ser realmente considerado, güey, para Green Lantern. Es el único que sabe cómo filmar en el espacio. Ah, así es. No lo olvidemos. Eso lo wey. Califica más que nadie. O sea, es. O sea, no cualquiera puede filmar en el espacio. ¿Cómo se llama la estúpida que dijo eso? Porque era una reportera, ¿no? Era la de TV Azteca, no me acuerdo. Ok, recuerdo. Ya, la nueva TV Azteca con el mismo tempranito y todos los mismos programas de toda la vida. Pero en fin. Bueno, y ya nada más para rematar, nuevamente es puro rumorología, como mencionábamos. Ya mencionamos Justice League con Patty Jenkins. ¿Ustedes a quién pondrían para dirigir la segunda película del Suicide Squad si se hiciera? Ayer, otra vez. Exactamente, entonces. Ayer. Pues, oh, wow, qué brillante. ¿Por qué? Porque hay, no nada más es por la continuidad del director, ¿no? Sino porque también ya existe el conocimiento de los errores. Ajá. Ya yo creo que va a filmar un montón de escenas así a lo loco. Mm-hmm. Van a llegar los chavitos de que hicieron los trailers. Van a armar la película y Ayer va a decir, ok, partamos de ahí. Mm-hmm. O retomen cosas de la película anterior y de ahí vean los trailers. Y de ahí armamos la nueva película. No, y hablando en serio, yo creo que sí ya está ese precedente para decir, ok, por acá no, ¿qué funcionó bien en la primera? Y hay esa familiaridad con el equipo de trabajo. De hecho, hay muy buena relación, porque todas las escenas de acción, mientras las estuvieron grabando y practicando previamente, antes de que entraran los stunts, pues sí hubo ciertos madracillos entre los actores. En escenas de acción, no por diferencias. Y Ayer estaba ahí. Ayer trae tres madrazos muy bien puestos por parte de Margot Robbie. El güey que se me olvida, el negro tiene un nombre muy raro, el que hace Killer Croc. Trae un mega chingadazo de katana que dice: qué bueno que salí maquillado, güey, porque realmente casi me rompe la nariz porque se me fue. O sea, obviamente, pues ves a la chaparrita. Pues que me pegue con todo. Aparte, me pidieron que me pusiera mega bulky para esta movie. Y se me fue con todo y casi me rompe la nariz, güey. O sea, ya está toda esa dinámica interna, ajá, con el director. Y eso es algo muy, desde mi particular opinión y desde mi desconocimiento total del medio, es algo muy difícil de lograr ese tipo de integración. Las películas, por ejemplo, Gravity, ya que estamos hablando de Cuarón, ver cómo se expresa Sandra Bullock de Cuarón es lo que hace las películas exitosas. O sea, si le ponen 3 segundos de atención, sí era incómodo, pero pues me divertía y no sabía yo, qué me iba a pedir Cuarón. Entonces eso lo hacía interesante. Yo creo que eso es algo importante, que creo que fue lo que logró Raimi con Spider-Man 1 y Spider-Man 2, in my not so humble opinion. Ajá. Entonces yo sí se la daría a Ayer, o se la daría a... ¿cómo se llama? Los que editaron la película. No, ¿cómo se llama? De Transformers. ¿El trailer park? ¿A Michael Bay? A Michael Bay, güey. Ese güey en el espacio puede hacer que explote y suene. Espera, eso lo hace en Star Wars, perdón. Ok, lo podría hacer muy chido, güey. Uh-huh. Un gramo de polvo de basura espacial puede explotar. Totalmente. Bueno, de hecho sí podría hacerte explotar. Eso ya sería realismo. Sí, sí, sí. Ya nada más para rematar, se han estado manejando otros nombres, concretamente para Man of Steel 2. Nuevamente esto, perdón que insista mucho en rumorología, esto es nada más para rellenar un bloque del programa. Güey, lo dijo 4chan, güey. Exactamente. Chan. O sea, ya. Man of Steel 2, hay dos directores que a mí me llamarían mucho la atención, que veo altamente improbables, si uno es Doug Liman. Ajá. Los que hayan visto Edge of Tomorrow, uh-huh, él es el director. Uh-huh. Entonces es alguien que sabe hacer la acción, la ciencia ficción, efectos prácticos a más no poder. Ese güey estaría chido para Green Lantern también, güey. Sí. No, de hecho, pónganlo en la que quieran, o sea... Aquaman ya está va a ser The Wet and the Furious, ¿no? Exactamente. Okay. Y otro nombre que se baraja es Edgar Wright. Que no lo creo, pero por orgullo y por factor... Y si le dan libertad creativa, recordemos que Warner es de los últimos bastiones que protegen a los directores. Si Edgar Wright hiciera algo con Warner... Y fuera a ser Man of Steel 2, sería así de wow. No es su estilo, no. Él es más para comedia. Por ejemplo, a él sí lo visualizaría o con Harley Quinn. Ándale, eso estaría padre. Aquí hay otra cosa importante, también hay que ver cómo se pone las pilas o no Warner para darle continuidad a los personajes de las películas. Que me queda muy claro que hay, si me preguntas a mí, hay 3 personajes que deberían tener su spin-off. Por orden de el más probable al menos probable, es obviamente Harley Quinn, que la banda la está pidiendo a gritos, y también le quieren ver una película de Harley Quinn. La segunda es Deadshot, ajá, porque como que Will Smith ya demostró que no nada más es Hancock, ajá, ya tampoco es un vendedor de puerta en puerta de cualquier producto, ni un güey que piensa demandar a la NFL constantemente, y que puede ser un superhéroe y se la crees. Ajá. De hecho, me llama la atención, el papel de Deadshot se me hace la actitud muy similar a la que hace con Margot Robbie. En Focus, precisamente. Ajá. Sí, sí, sí. Se me hace muy parecida la actitud, lo cual es bueno porque es la misma actitud de Deadshot. Y es que tiene una muy buena química. Los personajes, curiosamente, los personajes en el cómic después reflejaron esa química que no tenían originalmente. Recordemos que Harley Quinn no estaba en el Suicide Squad. No. Cuando se incorpora, empiezan a desarrollar eso porque vieron que funcionó. De hecho, curiosamente, como lo mencionamos en el programa anterior, la inclusión de Harley. En el cómic, sustituyendo a King Shark. Curiosamente, acá no, en el cómic no era Killer Croc. Estamos hablando en el New 52, el segundo run del Suicide Squad. Era Black Manta, que también es un personaje acuático. Pero eso se lo están guardando precisamente para Aquaman. Ya está confirmado. Ya está confirmado, él es el villano. Es correcto. Es ese y Ocean Master, pero nada más como referencia, ¿no? Pues que a lo mejor sale como en la escena post créditos. No, acá no hay escenas post créditos. Middle credits. Aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. Qué bueno que lo mencionas, Dan. Ocean Master. ¿Realmente alguien se ha dado cuenta? O sea, estoy hablándole a la banda, no, ustedes dos. ¿Alguien se ha dado cuenta lo pitero e intrascendente que es de Ocean Master? O sea, no importa que lo hayas puesto en Throne of Atlantis, el cómico, la animación, lo que quieras, Ocean Master realmente es un personaje impresionantemente pitero. Es más pitero que cualquier personaje secundario en Suicide Squad, güey. Así de rápido. Es más intrascendente e inocuo que todo el Nova Corps junto. En Brave and the Bold, bueno, en la Batman Brave and the Bold, la animación, se rifaba. Ahí Guy Gardner y Njord se rifaban. ¿No? Exactamente. Guy Gardner parecía... tenía peeling, güey. Güey, llama la atención... Blue Beetle era bueno. Jaime Kings era bueno, güey. O sea, es una nomás. Eso como que era. Siempre ha sido chido. Nunca soportado de Jamie Kings. Maldito racista. Who gives a fuck about it, buddy? Pero en realidad alguien se ha dado cuenta lo pitero que es Ocean Master, güey. O sea, es un güey. El casco de Ocean Master, ya quitando la cuestión del New 52, el casco de Ocean Master era para que pudiera respirar afuera del agua. El güey no era atlanteano. Era atlanteano, pero la genética no se fue hacia el lado de ser anfibio. Tú eres surface dweller y hazle como quieras, güey. Ajá. De hecho, en Underworld Unleashed, Nero le dice, güey, el poder está en el palo. Ay. Y no puedes soltar su tridente, que ni siquiera es un tridente, es un báculo chafa wannabe del tridente de Aquaman. Ajá. Ahí no es mala onda, pero el machín es el negro. Ajá. O sea, sí, aunque no lo quieran creer, Black Manta, abajo de ese casco, ajá, es Black Manta. Por cierto, hablando de ahí, un poquito hablando de cómics, saliéndome totalmente de tema, porque si no se me va a olvidar, Eddie Berganza nuevamente está en todos los problemas del planeta. No puede ser. Pero ahora no es por acoso. Ah. ¿Eh? Ahora lo acosaron. No, está cañosísimo, güey. O sea, ya sacó el cobre. Yo platiqué 10 minutos con él y a mí se me hizo una persona medianamente decente, simpático, agradable, muy accesible a la conversación. Hay un dibujante que hizo unas páginas para apoyando todo la ayuda a la gente que falleció, que fue herida en el incidente de Dallas. Ajá. A él le ofrecieron las páginas. Hay un número en donde Black Lightning es herido de bala. Es un cómic de Superman. Se me fue el nombre del dibujante. Pues estaba, le dieron esas páginas, las empezó a dibujar, las mandó. Le dijo, oye, güey, por cierto, necesito que las apruebes, que, o que me digas qué cambios voy a hacer, porque voy a empezar mi tratamiento contra el cáncer. Automáticamente, de Berganza le dejó de contestar los correos. Automáticamente lo bloqueó por todos lados y no le estaba pagando. O sea, güey, yo necesito ese pago porque viene mi última, no era quimioterapia, era mi última operación. Ajá, para extraer lo que queda del cáncer, lo necesito. Si no es porque este tipo le está constantemente hablando al editor en jefe de la familia de cómics, no le pagan. Ajá. Entonces es una más al caso de Eddie Berganza. O sea, no nada más acosa sexualmente, que insisto, hay que ver qué tanto es exageración y que porque hoy ya volteas a ver una chava y ya es acoso. No entiendo cómo quieren ligar las mujeres hoy en día si ya no las pueden voltear a ver. Pero deja de estar acosando a las de la mesa de lado. ¿Cómo se llama? Pero ya hay una cosa más para Eddie Berganza. Bueno, retomando. Y el tercer personaje que yo considero que debe tener su propio spin-off es ¿Batman? No. Captain Boomerang. Se me hace interesante el Captain Boomerang. Perdón, ya te lo puse en graffiti, güey. O sea, yo creo que es lo suficientemente cómico durante toda la película como para tener su spin-off con un gran cast de apoyo como es Killer Croc, como es Chato Santana. Ajá. Y Katana. Katana estaría muy chido. Que de hecho yo, esa era mi apuesta. Yo más bien quiero una película del diablo donde efectivamente se pelee con Superman por Lex Luthor. Digo, No, porque ya perdí el factor wow el Chato Santana, güey. ¿No lo has visto cuando se enoja todavía más? Le crece el pico al cuervo, qué chingado, güey, es una madre así. Pero, por ejemplo, lo que mencionas del Captain Boomerang, el problema es el actor, que yo creo es su mejor actuación. Él estuvo bastante tiempo en Spartacus, por ejemplo, uh-huh, y apareció en una película donde coactúa con Tom Cruise, que se me fue el nombre, pero él no es precisamente un gran actor, ha tenido malos papeles. Yo creo que donde lo ha hecho mejor. Pero, por ejemplo... ¿Y por dirección o porque él es mal actor? Es que él es muy mediano. Okay. O sea, no es la gran cosa. O sea, Boomerang es hasta donde daba. Exactamente. Entonces, y además se me figuraría, aunque te la voy a vender y te la voy a comprar curiosamente, si la haces tipo Hancock. Porque sería el villano irresponsable que se la va a pasar tres cuartas partes de la película pedo y tomando cerveza. Es que aquí hay algo muy interesante, que eso es lo que la gente debe entender con respecto al Suicide Squad. Ellos mismos lo dicen, somos los malos. Ajá. Y la segunda, que sí deben de tener un poquito, yo creo que sí sería una buena película de origen del Capitán Boomerang, porque sí hay que entender algo de los Rogues, que por cierto hay una cosa muy chida también ahorita de lo que es la serie de Flash. Los Rogues no son villanos matapersonas, no son villanos reviente edificios, para todos aquellos que odiaron Man of Steel. Ajá. Son simplemente fucking thieves. Ajá, ni siquiera son bank robbers, o sea, son fucking thieves. Lo que se les ponga enfrente se lo roban, güey. De hecho, no me extrañaría que una de las escenas cortadas del Suicide Squad sea Boomerang entrando a un 7-Eleven robándose unas chelas. Ajá. O sea, no me... Pero eso es algo que se debería entender. Y yo creo que ese tipo de películas, como de small heists, sin llegar al punto de Now You See Me, tú, ajá, serían buenas películas. Que creo que sería algo refrescante para el cine de cómics, ¿no? Y hablando de lo que es mencionando el Capitán Boomerang, los que nos leyeron en el fanpage de Facebook, ya está todo los Rogues. Ya decía, güey, no me falta banda, no, pero ya me acordé que The Pied Piper ya estaba casteado. Desde la primera. Exactamente, que Weather Wizard ya está también. Aquí nada más hay un cambio y quiero ver el apoyo de toda la banda, bola de ranteros estúpidos. No es Roscoe Dillon, The Top. Es Rose Dillon, ajá, que es la que va a interpretar The Top. El poder original de The Top es que... como su nombre, para los que no entiendan qué carajos es el top, no, no es de arriba, es un trompo, ajá, es girar a velocidades absurdas y dependiendo quién lo escriba tenía poderes mentales o para hacer girar las cosas o no. La descripción es que es como el agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas, marea la banda, ajá, y los hace girar, los hace perder la cabeza, antes de que empiecen con sus bromas del exorcista, como lo puse en Facebook, ajá. Ya está también Mirror Master, que se me hace muy interesante. Eso estaría padre, que podrían ser los villanos, podrían ser una película Rogues encabezadas por el Capitán Boomerang, que de una u otra manera siempre ha sido el líder de los Rogues. No era Cold, originalmente no era Cold, porque es el que aparece en el Suicide Squad, es el Capitán Boomerang, que es el más importante o el más épico de los chidos personajes enemigos que tenía Barry Allen. Eso sería chido. Hasta que llega Jones cuando Cold empieza a subir. Exactamente. Es más, haz una película de los Rogues, presentes al Mirror Master y ahí tienes ya tu segundo villano para la segunda película de The Flash. O para hacer la segunda parte que podría ser, ok, ya fueron contra, no sé, Steppenwolf y los New Gods. La segunda es la de Doom, que es de Tower of Babel. Eso estaría machín para... Obviamente... Legion of Doom, mejor. ¿Mandé? The Legion of Doom. Sí, que de hecho en la animación, la película de Justice League Doom, es una mezcla muy extraña entre The Legion of Doom y de Tower of Babel. Ah, pero esos son Wet Dreams de Nightboy, no me agrada. Bueno, además recordemos que la Legion of Doom va a aparecer, pero en Legends of Tomorrow. De hecho, sí. Que no le... Como ya lo hemos visto mil veces, el que aparezca, a diferencia de Marvel, el que aparezca en televisión no quita la probabilidad de que aparezca en cine, salvo que te llame el Green Arrow. Ajá, es lo único, güey. Pero bueno, por ahí va la cosa. Retomando, los directores, no podemos decir Patty Jenkins, no he visto Wonder Woman. La famosa cartita que salió, salió una carta hace un par de semanas de un pseudo empleado de un pseudo. Porque no se identifica. Ajá. No entiendo, para que si ya no trabajas ahí, pues das tu nombre, ¿no? Así de rápido. No, porque te quema para chamba en otros estudios. Cuando estás divulgando ese tipo de información, es básicamente te estás poniendo, no un bozal, pero sí te estás haciendo... ¿Trompicando a ti mismo? Es en pocas palabras. Ok, perfecto. No eres de fiar. No, ok, eso es un buen... Tienes toda la razón, es un buen punto. Maldición, qué visceral soy. El punto de todo esto es que en esta carta él asegura que Wonder Woman va a ser una basura. Ah, porque él ya la vio. Él ya estuvo en la versión que se le... Una película que no se ha terminado de filmar. Exactamente, pero ya la vio. Entonces, por eso te digo, es como, estos nombres de directores salieron de dónde... De 4chan y de Reddit, o sea, recordemos que son las fuentes más confiables. ¿De cuándo acá Reddit es un medio fiable, güey? Ojo, porque para arreglar celulares y esas cosas, sí, porque yo de ahí saco los tutoriales. Pero sí, depende de la gente, ¿no? O sea, lo que es porno y tutoriales es muy bueno Reddit. De ahí en fuera, ¿para qué te sirve Reddit, güey? ¿Para qué necesitas algo más de Reddit? Partamos de ahí. Pero bueno, ¿algo más de rumorología que haya? No, pues básicamente ese es el cast que tenemos en el cast, el séquito de directores que tenemos. Ajá. Se me olvidó, ya no terminé de comentar lo de la serie de televisión de The Flash. Ah, ajá. Que está, ya entonces ya tenemos a Captain Cold, ya tenemos a Heatwave, ya tenemos a The Top, ajá, ya tenemos a Mirror Master, que se me hace muy interesante. Ya tenemos al Pied Piper y ya tenemos a The Trickster. De hecho, tenemos a dos Trickster. La fuerza es grande con uno y el otro... es bueno, pero no es un Jedi todavía. Uh-huh. O sea, es su antenado. Con eso se completan todos los rogues. Nos comentaba... Ah, por cierto, un saludo a Patita de Perro, el gran inquisidor, que se emociona... No, no es cierto, ya lo iba a comentar. No. Se emociona porque se leen los saludos y las preguntas al aire en lugar de participar en el programa con nosotros. Pero, ¿cómo se llama? Se me hace muy interesante que ya estén los rogues y el que aparezca un speedster como villano anunciado para ciertos episodios no rompe con el ya no queremos un speedster como villano, queremos otra cosa. Aparece un speedster que es el del traje negro, que parece como duende raro, ajá, parece luchador de triple A. Está muy pinche el sí, traje. Es como un traje de marabunta o uno de ándale, ellos. Una es madre así. Exactamente, todo se vale. Pero no podemos decir que él vaya a ser el enemigo de Flash, el speedster enemigo de Flash, porque contra el que está peleando es contra Kid Flash. Recordemos también que Kid Flash está existiendo hasta el momento solo en el universo Flashpoint. Eso no implica que para la cuarta temporada, porque me queda claro que va a haber cuarta temporada de Flash, no vaya a existir Kid Flash, ¿no? O Wally West, que está lloviendo. Podemos llamar a Wally B. West al Kid Flash, porque es negro. Y Wally, es que Wally R. West, porque es Wallace Rudolph West, es el nombre de Wally. Yo creo que ibas a hacer la distinción como triple W, porque es Wally de White West. Estaría chido, de triple W Flash, porque no, y de hecho él no es Kid Flash, Wally es... es Flash. Wally Flash. R. West es de Flash nada más. Aquí, insisto, el pantalón debería ser azul, se vería más pimper el traje. Me gusta cómo está. Sí, es como de Flash, pero que por cierto estaba leyendo las historias de Grant Morrison, uh-huh, en el Inter que hizo de... Que era, curiosamente, es Grant Morrison, Millar. Millar. Uh-huh. Y el dibujo es del fallecido Ryan, Paul Ryan. ¿Te das cuenta cuando Grant Morrison está empezando a escribir algo? No se nota el cambio de estructura del personaje, o sea, no le cambia la personalidad radicalmente, pero se mete con unos conceptos tan fumados de viajes en el tiempo y loops espaciales que dices, a huevo, esto es Grant Morrison. Because Morrison, exactamente. Sí, esto es a huevo, Grant Morrison. Pero bueno, entonces, está chido, ya están todos los rogues, nada más se terminaba así terminando de contestar la cuestión que eso no lo hizo nuestro productor, Juan Espíritu. Está ya la cuestión de que sí aparece un speedster, pero es en el Flashpoint. Y Robert Flash va a estar en la Legion of Doom. Exactamente, que es en Legends of Tomorrow. Y aún así aparece al inicio de Flashpoint. De hecho, está chido porque así también aparece en la película. ¿Quién es el villano ahora, Flash? Que acá se lo dice ya que se lo va a cargar el payaso a todo el... Ya que Batman viene a salvar el día. Exactamente. Y de hecho se lo dice antes de que le ensarte la espada o que le reviente el plomazo. Que se me hace más impactante cuando le reviente el plomazo, que se ve la perforación y dices, wey, because he's not Batman, wey, because he's Thomas Wayne, cabrón. Pero bueno, entonces, también me llama la atención que sea Rosalind Dillon en lugar de Rosco. Ambos, lo que es Mirror Master y The Top son creados por Gardner Fox, no, por Carmine Infantino y Bloom, principios de los 60. Uno aparece en The Flash 117 y el otro en Flash 127. That's a geek fact. He dicho. Bueno, de esa that's manera. Flash fact. That's a flash fact, de hecho, sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte en el Inter. Te recuerdo que. Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Stripando, nosotros seguimos siendo el equipo DSA, este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. I heard about you. Didn't think you were real. I'm real and it's useful. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros que siempre les damos el placer de comentar, platicar, cotorrear con todos ustedes. Ya insulté a la banda que tenía que insultar. Saludos al Café Comiquero. Carmix, sabes que te respeto, brother, pero pues todo tiene un límite. Ay, todo tiene un límite. Sí, güey, bicha veras, ¿no? Prudencia nada más, brother, recordemos que esto es objetivo. Graf, no pienso publicitar tu nuevo logotipo si tú no publicitas el nuestro. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros Patreons. Un saludo a nuestro productor asociado, nuestro productor ejecutivo Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Uno ya saben en Happy Harbor, el otro en The Hall of Justice. A nuestros Patreons, Edith Sánchez, Carito Ramos, Carito, neta, tus comentarios no me decepcionan. Lo único que me has decepcionado es que no veo más féminas en la página. Por eso seguimos con nuestro sensacional de chilangos. Nosotros queremos ser representativos e incluyentes, pero incluyanse. Incluimos a las mujeres en todos los posts, güey. Exactamente, de los somos miércoles, más feministas que las feministas. Y de los viernes también, ajá. Se me olvida. Eric de Chirú. Federico Rosas. Que brother, te quedaste con las playeras, que se le olvidaron a Zico. Ah, por cierto. ¿Quién más anda por ahí que se me olvida? Creo que ya somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, ¿no? Stephanie. O sea, es Stephanie. Desde luego. Es que esa te tocaba a ti. Sí, exactamente, claro, claro. Porque luego, que tú qué, pinche Nightboy, todas mías. No, nunca mente. Pero bueno, les comento nuevamente, existe la gran posibilidad de que la semana que entre esté con nosotros Luis Gantús. Y si no, buscaremos a alguien que sí sea interesante para que nos acompañe. Y rápidamente, en el bloque anterior terminamos ya de platicar lo que son los wet dreams con respecto a lo que podrían ser las películas. Las noticias siempre confiables de sitios como 4chan y Reddit, ajá, con respecto a los posibles directores. Que claro, Marvel y Disney van a dejar ir a J.J. Abrams. Que ojo, porque él no trabaja para ellos, él tiene su productora que es Bad Robot. Pero sin embargo, si estás como independiente subcontratado, pues le van a ofrecer mayores facilidades para que no se vaya a la casa de enfrente. Como diría Clarky, lo van a ofender a billetas. Ajá, para que se convenza de quedarse. Aunque ahí también ojo, porque recordemos que Star Trek, que es otra franquicia, está con Universal y precisamente ahí está de productor J.J. O sea, es yo creo que una de las personas más independientes dentro de las productoras que no son independientes. ¿Dentro del mainstream? Válgame la expresión, exacto. ¿Es independientemente mainstream? Exacto. Wey. Es como totalmente palacio. Ok. Y bueno, continuando la escuela de George Lucas. Exactamente. Pero bueno. Literalmente. Ahora sí, cambiando radicalmente de tema, ya les hablamos de tela. No, nada más nos faltó mencionar que ya apareció la primera fotografía de la presidente de Estados Unidos. No voy a decir la presidenta, ridículos. Ajá, es la presidente de Estados Unidos, Linda Carter. Ajá. No sabemos todavía cuál va a ser el nombre. Creo que va a ser Hillary Carter. O Linda Clinton, güey, puede ser uno de esos dos. Ya apareció la foto. Linda Prince. Linda Prince, ese sería un muy buen nombre. ¿Es presidenta o princesa? No, presidente. Es presidente. Presidente, no presidente. Presidente de Estados Unidos. Para Supergirl, es en blanco y negro la foto. Con eso, los puntos de mamines de esa serie se han incrementado severamente. Por eso será una de mis nuevas series más favoritas que antes. Porque aparte ataca varios mercados. O sea, no es únicamente el público millennial con la Supergirl, sino también el público con las MILFs. Sí, que es esta Kyler Lake. Ajá. Y obviamente las GILFs, que ahí se los dejo de tarea, que es Linda Carter, ¿ok? Gracias, bola de enfermos, los que me entendieron. Pero bueno, rápidamente ahí, y hablando un poquito de ya lo que son cómics, ya saben que al final del día no deja de ser un negocio. y como negocio, pues su principal preocupación, y para que sigan llegando ustedes, mis queridos returners, tiene mucho que ver las ventas, ¿no? Ajá. Esto es algo que a mi carnalito Zico le encanta rebatir y debatir y siempre restregarnos en la cara, que Marvel está entre, los títulos de Marvel están entre los 20 mejor vendidos y los 50 mejor vendidos y los 100 mejor vendidos, tomando en cuenta, obviamente, que Star Wars ya pertenece a Marvel, ajá, por lo menos lo cuestionan de cómics, siendo familia Disney, obviamente. Ajá. Hay algo que nos llamó poderosamente la atención desde Rebirth, la cantidad de títulos que publica DC Comics se redujo considerablemente. Ajá. No, independientemente de lo que crean con eso del 52, que tenían que ser 52 títulos al mes, bla, bla, bla. Había miniseries, había cuantimal. Títulos de otra línea, porque ahí no se incluía lo de Vértigo, lo de la línea infantil, etc. Exactamente. Que elevaban el número a una cantidad aberrante de títulos mensuales, muy parecida a la que publica Marvel mes tras mes. Aquí no estamos metiendo a Image, no estamos metiendo a Boom. ¿Por qué? Porque aunque tienen mucha calidad, tienen creativos impresionantes, como Hickman, como Wade, como Pérez, etcétera, etcétera, no tienen la cantidad de reach al público, ajá, o sea, la cantidad de títulos publicados, no tienen la cantidad de números, de back, lo que sea, para generar back issue, ajá, no la tienen. Entonces, por eso no los estamos contando. Pero me llama la atención cómo se están manejando el comportamiento en el mercado de DC prácticamente a raíz de Rebirth. Que esto básicamente se puede resumir en una frase o expresión, y es que el movimiento del Rebirth le funcionó a DC. Uh-huh. Yo creo que ese es el resultado. Si nos vamos por porcentajes, el retail market share DC, ojo, porque ya lleva 3 meses en los cuales se ha ido creciendo. Empezó abajo de Marvel y actualmente en el retail está con 35.36% y Marvel está con 34.20%. Igual dices, pues una diferencia de 1.1, 1.2% no está significativa. Pero cuando nos vamos a la venta por unidad, DC tiene 40.96 y Marvel tiene 35.69. Tú dirás, pero es porque le está vendiendo más títulos. Ahora vamos a lo que tú mencionabas, y efectivamente, mientras que Marvel tiene en venta 97 cómics y 33 novelas gráficas para un total de 130, DC Entertainment tiene 63 cómics y 31 novelas gráficas para un total de 94. Estamos hablando de una diferencia de 36 publicaciones. Y a pesar de, exactamente, ojo, porque aquí también, y eso lo vamos a ver ahorita que repasemos el top 10, también tiene una razón de ser el hecho de que tengamos títulos que son quincenales, que aparecen o trisemanales, porque eso también le está ayudando. Obviamente. Por ejemplo, en el top 10 de cómics tenemos en primer lugar Justice League 1, con un precio de $2.99. Justice League Rebirth 1, uh-huh, mismo precio. Batman 2, mismo precio. Civil War 2, número 3, a $4.99. Uh-huh. Batman 3, $2.99. Nightwing Rebirth 1, a $2.99. Civil War 2, número 4, a $4.99. New Superman 1, que eso es una gran sorpresa que se haya colado hasta tanto. Uh-huh. Nightwing 1 y Hal Jordan and the Green Lantern Corps. En el top 10, Marvel solo tiene 2 títulos, uh-huh, y son de Civil War. O sea, en el mismo mes salieron a la venta ambos títulos, fueron 3 semanas de diferencia, si no me falla la memoria. Me llama poderosamente la atención no ver nada de Star Wars, ¿eh? Es curioso porque eso, como lo mencionamos en su momento, es lo que les apoyó para ganar un gran porcentaje en ventas. Sí, que me acuerdo que todos los Marvelivers se regodeaban en su crapulencia, así que, ¡ay, mira! Sí, güey, pues es Star Wars, no me chingues, o sea. Pero curiosamente, en los novelas gráficas, hubo unos retrasos el mes pasado. Okay. Y aparte, ahorita que lo mencionas, en el lugar 4 de novelas gráficas está Star Wars Obi-Wan and Anakin. Precisamente, sí tiene presencia, pero no significativa, también por lo que menciona el Wookiee. Uh-huh. Ok. Aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es la cuestión de, uno, los precios. Porque estás hablando que el único cómic que es de $3.99. No hay ninguno de $3.99, sí, son de el Rebirth de Batman que es de $3.99. Ajá. O algo así lo mencionaste. No, todos son de $2.99 y el $4.99 son los de Civil War. Civil War, ok, perfecto. Entonces estás hablando de $2 menos. Estás hablando, mientras que uno, o sea, los de Marvel ya son de $5. $2.99, potato potato, ajá. Estás hablando que los de DC son de $3. Estás hablando de $2 menos. Uh-huh. ¿Mm? Lo cual significa que la gente de DC realmente sí se está poniendo las pilas. Sí, uno, está combinando menos cantidad de títulos para no llenar de basura el mercado, que eso es algo que siempre hemos comentado que es bien importante. Yo considero que la cuestión de... Uno de los problemas más grandes que sostuvo DC durante su época post Infinite Crisis, no Crisis on Infinite Earth, post Infinite Crisis, o Zero Hour, diría yo, de hecho Zero Hour, es que con todo y que trataron de arreglar continuidad, de repente vimos una diarrea de superhéroes, la única manera que tengo de describirla, una diarrea de personajes impresionantes. Y lo más curioso lo más patético eran que eran personajes duplicados. No estoy hablando de, por ejemplo, de la Super Family o de la Bat Family. Ajá. Pero de repente, ¿cuántos títulos había de Green Lantern? Había tres títulos. Era el Green Lantern Corps, el Green Lantern y el Green Lantern Guardians. ¿Qué? El Guardians. Uh-huh. Estás hablando de la Justice League, que había dos títulos. Estás hablando de, no sé, en Teen Titans ya tenías Miss Martian, ya tenías Bombshell, ya tenías tres personajes ligados a Wonder Woman, que solamente dos tenían títulos, que uno era Teen Titans y el otro es Wonder Woman. O sea, realmente ya decía así como que, güey, córtenle tantito a la repetición de personajes, ¿no? O sea, sí, qué chido que quieras hacer una Miss Martian, que Miss Martian es un personaje muy particular, porque ella se ganó así como que el cariño, por ponerlo de alguna manera, de la banda, no por el cómic, sino por haber estado en Young Justice y ser uno de los protagonistas de Young Justice, que sigue muy... Hola, Megan. ¿Qué tal? No, que me llama la atención que todavía sigue mucho el ruido, ¿no? De que viene la tercera temporada. Sálvala, Netflix. Sálvala, Hulu, que ahorita vamos con eso. De que va a salir en uno de esos dos plataformas, ¿no? Que de hecho Young Justice ya está las dos temporadas. Está en Netflix, ¿no? Y eso es bueno, porque significa que sí hay... ¿En Netflix en Latinoamérica? Estados Unidos. No, sé, no, porque siempre ha estado en Estados Unidos. Ok. Estaba solo una, por eso fue la anuncio de que ya estaba. No, nada más era la primera la que estaba. Sí, sí, eso sí me acuerdo, porque era así que, güey, ¿cómo? Si la segunda es la más chida porque sale Nightwing. Ah, o sea, la primera sale Robin, pero pues bien, güey, la segunda ya sale Nightwing, que es lo más chido. Pero, retomando, ese duplicar personajes a diestra y siniestra de repente llevaba a historias realmente que eran como el ombligo. No te sirven para nada. Decir, bueno, para guardar mugre y te acuerdas cuando los ves, güey, porque ahí en fuera son cosas que realmente pasan desapercibidas. Oye, un dato que quiero mencionar aquí para rebatirle poquito al Wookiee es que Star Wars, sí hay títulos que se vendieron, estamos hablando de los datos del mes de julio, uh-huh, con las ventas reportadas. Star Wars está en el número 23 de ventas con su número 21. Star Wars Han Solo está en el número 26. Darth Vader en el número 30. O sea, sí salieron, y esos son de los títulos fuertes de Star Vader. Wars. Star Wars Poe Dameron en el 44. Y, o sea, sí tenemos The Force Awakens Adaptation. Bueno, es similar pero diferente. Sí salieron a la venta. O sea, sí, no bajaron sus números de venta, subieron los números de venta de los demás. Ok, eso es bueno. Ok, no tengo nada en contra de Star Wars. Yo creo que también lo que como que la banda plain people, no los fanáticos, los fans de los Wars, se sintió un poco decepcionada cuando se dieron cuenta que les dieron el episodio 4 disfrazado de episodio 7. Es la percepción de la banda. Yo sé que tú vas a decir que no, Wookiee, porque murió Han Solo. Yo sé que te sientes solo. ¡Ay, spoiler! Sorry, ups, perdón. Pero es de repente la digamos que los Star Wars tampoco se salvó de los ranteros tarados. Ajá. No tanto como Batman y Superman, pero se salvó. Ajá. Yo creo que eso también pudo haber afectado un poquito en los números de venta, más aparte. No, porque ya pasó bastante tiempo de eso, son universos distintos. No me o importa. O sea, es el mismo universo y... Wookiee, dale un... No me importa, dije, no. O sea, algo debe haber Por ejemplo, la serie de Star Wars ya se sentía que se estaba alargando demasiado. Van a hacer un ajuste. La serie de Vader ya va a terminar por lo mismo, porque están alargando mucho qué pasa entre el episodio 4 y el episodio 5. Entonces sí llegó el momento en que hicieron unas pausas como para... Vamos a ver ahora qué contamos, porque esto ya está demasiado alargado. Es que es algo que me llama la atención, güey. O sea, es como entre episodio 3 y el episodio 4. Pues ahí tienes 20 años para contar. Para contar. Sí, pero aquí ya estaban cayendo en el fenómeno supercampeones, ¿no? Sí. Sí, de que, mira, sacaré la espada láser y son como 20 cuadritos en lo que se enciende la espada láser, ¿no? Mientras tanto, Freezer y Goku. Algo así por el estilo. O sea, dices, no, lo manches, está cañón todo esto. Pero sí me llama poderosamente el descenso. A lo mejor puede ser así como que cuestión anímica también, porque recuerdo que hace como 2 meses anunciamos que terminaban la de Vader, ¿no? Uh-huh. Es así como que, pero si ya no, o sea, me extraña, completistas, que pex con su vida, no me decepcionen, banda. Pero me sigue llamando todavía más la atención el movimiento de DC, porque mucha banda le achacaba, sí, güey, son números unos otra vez, y ya estamos en el número tres, y a lo mejor no tienen el mismo impacto del número uno, pero se siguen manteniendo sólidas las ventas en DC. El Rebirth, el especial, sí trajo muchos lectores que habían literal dejado de comprar los cómics porque no les gustaba para nada el nuevo 52. Ajá. Y el ver que ya regresó Wally el original. Impresionante cómo un solo güey puede mover a tanta banda, ¿no? Hal deja de ser el Luke renegado y otra vez es un Green Lantern. No, ese güey X. Lo curioso es que, por ejemplo, ese caso y otros títulos son los mismos escritores, que es lo que mencionamos en su momento. O sea, fue de, demonios, tenemos un año para rellenar historias. ¿Quién está escribiendo Flash ahorita? Porque ya no es Manapul ni Carmi. El otro. Pero sí. No sé, no infantil. Sino, se apellida Carmine, ¿no? Ajá. O sea, sí, es totalmente nuevo y desconocido, ¿no? ¿Tú tienes ahí el dato? No. Ok. Que tampoco es la gran historia porque otra vez viene un speedster. Todos son speedsters. O sea, ya hubo un leak en el... Vámonos a mudar allá, Wookie, ahí sin, ya podríamos correr sin problemas. Güey, sin broncas de rodillas ni nada así por el estilo. Pero me llama la atención, vuelvo a lo mismo, Flash es el ejemplo de la saturación, de la duplicación de los poderes. Con sus hijos. Exacto, con los hijos, con quien sea, güey, porque creo que es... No me acuerdo cómo se llama el speedster que va a ser villano, pero tiene un traje así como blanco, creo que es una onda como Superior o una madre así por el estilo. Sí, está muy chairo. Exacto, sí, totalmente chairo, güey. Pero ya es como que la redundancia, ¿no? Y era lo chido que, por ejemplo, yo recuerdo todo el run de Wade y de Augustine en The Flash. Y era muy rara la aparición de un speedster, villano. Era, por ejemplo... El regreso de Barry Allen es lo único. Me viene rápido. Está Chain Lightning, con el Cobalt Blue, que aparecieron todos los malditos velocistas a diestra y siniestra, ¿no? También todas las multigeneraciones. Pero me parece ya un poco excesivo todo esto. Me llama la atención nuevamente, retomando, que un solo personaje como Wally West haya traído nuevamente a tanta banda de regreso. Sí, representa mucho esa generación que se perdió. ¿Cuántos años tiene, tenía Wally? ¿Hace cuántos años salió Wally West como Flash? En el 86, ¿no? ¿Hace cuántos? ¿Estamos hablando de 40 años? No, 30. ¿30 años? Ajá. 30, estamos hablando de que hace 20 años. El año que entra se hacen 20 años de que Grant Morrison escribió Flash. Y lo escribió 5 números nada más, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando ya de 20 años. Está... Otra prueba de que no hay nuevo mercado. Exactamente. Estaba viendo el otro día, estaba viendo las personalidades de los Flash, que salió un comentario de la semana pasada aquí en el programa. Barry Allen siempre fue... No importa quién escriba antes o ahorita, sigue siendo el mismo blog, así como que dices, güey, qué cosa tan chafa y aburrida es Barry Allen. Wally West creo que sigue siendo el Flash con mayor appealing. Y releyendo los tres números que compré nada más de Wilson y de Meo, de Bart Allen, qué cosa tan patética, güey. Realmente es... Con todo y que al final de Infinite Crisis trataron de hacer el contrario de Crisis on Infinite Earth, donde Wally le dice a Jay, yo seré el nuevo Flash y honraré a Barry, bla, bla, bla. Al final de Infinite Crisis, Impulse, bueno, Bart le dice a Jay, yo no voy a hacer, güey, sal traje, quédatelo tú viejito y hazle como quieras, que es cuando ya no deja de existir textualmente el Speed Force, porque Bart Allen ya era el embodiment of the Speed Force, el avatar del Speed Force. A eso es a lo que me refiero, que pudo haber influido en mucho descenso de ventas. El New 52 no ayuda, por más que haya sido Barry no, era the fastest man alive in the slowest comic ever written. O sea, está cañón. Ahora, platicábamos también de lo que me llama la atención, que es el Snyderverse. No estamos hablando del cine, estamos hablando de los cómics. De lo que es el Batverse, que viene la escuela de Snyder ahorita en escritura, y que la que debería de quedarse, in my not so humble opinion, es la escuela de Grant Morrison, güey. Y no estoy hablando de Mila. O sea, no estoy hablando hacia el lado pubertoso del asunto, ¿no? Estamos comentando honestamente, el run de Snyder empezó muy bien con Court of Owls. El de Black Mirror no lo contamos porque es Dick Grayson. O sea, estamos hablando de Bruce Wayne Batman. Todo lo que fue el Court of Owls es buenísimo. El Zero Year es una basura. Son 13, más de un año, son 13 números en los que no nos dieron nada nuevo, nos dieron pura basura. Y cada tres salía un número extra. Exactamente. Bueno, sí, extra, o sea, size. Un extra size, o sea, un número especial que no ayudaba tampoco mucho y que no le aportaba nada, la cantidad de páginas extras no le aportaba nada a la historia. Después tuvimos Endgame, bueno, un par de numerillos ahí sueltos que como que ni al caso. Endgame, que si bien los primeros números, incluyendo el Justice League, llaman un poco la atención, Endgame tampoco te aporta nada. O sea, ¿que hay tres Jokers? ¿O que le...? No, y eso aparte viene de... De Jones, precisamente del Justice League, ¿no? Ajá, del Batman God. Exactamente, del Batimetrón. Ajá. Esa es una película porno. Pero bueno, digo, sí es Batman. Pero... También creo que el que DC otra vez esté vendiendo más tiene que ver con que, bueno o mal a las historias, Batman es Bruce Wayne, Superman es Clark, y en... No, ya hay... Bueno. Hay dos Clark Kent, uno era Clark White. Sí, sí. Pero vamos, estás viendo, digamos, los originales. En cambio, en Marvel, Thor no es Thor Odinson, Iron Man ya casi se va. El Capitán... Steve es el Capitán, pero no es el Capitán, digamos, oficial. Es como el... Ahora es el segundo. Ok. No son los personajes originales per se. No, y aparte estamos hablando también de la decepción y todo el ruido que generó el Cap Hydra, ¿no? Ruido, decepción, sí, todos los que se suicidaron al no leer el cómic, desde luego. Todos los que se quejaron en Facebook de, ah, esta basura, y oh, sí, la supremacía. No, las amenazas de muerte que hubo contra Nick Spencer, recordemos está, eso. Eso está muy, muy rudo, ¿no? Está muy chairo, pero bueno. A mí lo que me llama la atención, y es algo que comentamos también, es que el gimmick de... Hace como dos o tres programas decía, preguntaba yo, ¿Marvel realmente sigue publicando ongoings? ¿O ya publica maxi series? Porque cada cuánto tiempo está sacando un número uno. O sea, estamos hablando de que un año, cada 12 números, 8 números, ya está lanzando un nuevo número uno, ya hay un evento nuevo. Casi, sí, casi cada que termina un evento hay un nuevo número uno. O sea, los eventos, sí, ya son anuales. Exactamente, entonces es, a diferencia de DC, digo que de una u otra manera tuvo a bien retomar la numeración de Action Comics, la numeración de Detective Comics. Muchos no los movió, siguen publicando los números normales, salvo los que obviamente son para generar shock, lo que es Batman, Flash, los personajes fuertes, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Un Destro, que por cierto van a rehacer, y eso me da harto miedo, van a... ¿Rediseñar el traje? No, van a rehacer The Judas Contract. Tengo miedo. Sí, así tal cual, la cara que puso, no la vieron, pero la cara que puso el Wookiee es exactamente la misma cara que puse yo cuando lo leí, de que, what the fuck? Pero ahora es desde la perspectiva de eso. Van a incluir a Terra. Van a estar, como ya regresaron los Titans, van a hacer el retold del origen de... Bueno, no, sino de todo lo que es Judas Contract. ¿Quién lo va a escribir? Priest, que es Christopher Priest. El hermano de Judas. Exactamente, que eventualmente se convirtió en mártir. Es decir, San Cristóbal, güey. Pero él y pues, en Titans es Abnett. En Abnett I Trust creo que ha hecho cosas muy decentes, incluso para restablecer personajes. Uh-huh. Entonces por eso no hay problema. Un dato antes de que se me olvide, ahorita que hablábamos de las numeraciones, los datos que les estuvimos dando de ventas, casi todos son números 1, números 2, Detective y Action recuperan sus numeraciones, pero en el caso de Marvel, el título que tiene el número más elevado es Darth Vader en el número 23. Wow. Por eso, para reforzar lo de las maxiseries. O sea, estamos hablando de 2 años, güey. O sea, el título que más numeración lleva es 2 años. Y es porque es del universo de... Y ya va a terminar. Y ya va a terminar. Termina en el 25, si no mal recuerdo. Ahora, yo creo que una de las cosas importantes, digo, una de, obviamente es la continuidad, ¿no? Pero esos, los números uno siempre tenían ese factor wow, porque no sabías cuándo iba a volver a salir un número uno. De hecho, yo recuerdo cuando salió la basura de Mike Baron y Butch Guys, de Flash, después de Crisis on Infinite Earths, era el segundo número uno que había de Flash desde 1941. Ajá, que es cuando sale Flash Comics, que es el número uno. Barry Allen no, obviamente, ni siquiera aparece en un número uno, porque es Showcase número 4. y de ahí retoma el 123, porque, 124, porque se había quedado en Flash Comics, se queda en 123, y Barry Allen es reintroducido, presentado. Su vida privada no me interesa. En Flash 124, que eso traía a los continuistas como estúpidos buscando el 123 para atrás, ¿no? Suerte para encontrarlos. Pero el número de Baron y de Guys de Flash después de Crisis Infinite era un número realmente especial, porque era el segundo número uno que había desde Flash. Entonces eran cosas que te llamaban la atención. ¿Qué tanto impacto te puede generar o producir hoy en día un número uno que sabes que en un año te van a dar otro del mismo título? ¿Te acuerdas, por ejemplo, lo que pasó en el último boom que tuvimos de los cómics? Que fue precisamente con la muerte de Superman y el surgimiento de Image. Ajá. Precisamente, ¿cuántos números uno Youngblood no tuvo? Youngblood tuvo dos números uno. Dos números unos. Y, de hecho, se convertían en cuatro cómics. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era la edición especial del Home Team y la edición especial del Away Team. Eran, o sea, estaba el X-Men como... número uno, ¿cuántas variantes tuvo? Calla, las tengo las 7. Ahí solo tengo del completo. Sí, no, yo tengo las 7, güey. No te vayas tan lejos. El X-Force. El X-Force era la misma portada, el mismo interior, venía embolsada y lo único que cambiaba eran las estúpidas tarjetitas coleccionables que venían. Calla, tengo los 8. Es que en realidad uno era estúpido y la economía era mucho mejor, ¿verdad? Los trabajos, el dólar no costaba tanto. Andaba más o menos, no andaba, no era el de, ya no era el de 3 pesos, güey. Era el de 8. Era, ¿no? El de 8. Bueno, al de aún así 10 pesos menos, potato. Ajá, güey. Sí, no afecta, güey. Pero sí me llama la atención que Marvel ya no está sacando el gimmick, el cover gimmick. O sea, dirías, bueno, a lo mejor es el, como lo hizo en los 90, ¿no? Las multiportadas. Pues DC, el que hizo con su evento anual las portadas de en 3D y todo eso. ¿Sabías que iba a salir el gimmick del mes? Del año, que diga. Pero era el del año. Marvel, el error que estaba cayendo Marvel y que también le ayudaba mucho a las ventas, era, por ejemplo, el número uno de X-Men de Lee y Claremont, ¿no? Era el número 50 de Wolverine, que era como el de... que después se pirateó una revista de lucha libre, que eran las garras rompiendo el die cut, que le llaman, ¿no? Todos los números especiales de Fantastic Four en la peor época de Fantastic Four, por eso vendía muy bien, que era puro foil cover. Ajá, y Special Super Size, y eran números de, pero no eran números uno, eran números de aniversario, que te salvabas de ellos un año y al siguiente sabías, ay, me van a salir 5 los crossovers, el Fatal Attractions en todos los títulos de X-Men. Pero eran, yo creo que ese fue el último que realmente, el único que realmente valió la pena, porque no te vendían las portadas diferentes, era el holograma, que eran hologramas poca madre, y era uno por cada título. Y sí, curiosamente, sí tenían que ver los hologramas uno entre otro. Si tú los ponías todos juntos, te hacían una portada muy chida. Y todos estaban ligados. That's a geek fact. Créanme, yo lo sé, cuando me dejó de importar Marvel, los recorté y los puse todos juntos. Ahorita que hablábamos de los diseños, portadas y gimmicks literalmente para vender, el único que lo ha logrado hacer de una manera muy efectiva es Archie, porque ya sus portadas variantes son con artistas reconocidos y te saca por número casi 20, 25 portadas variantes, ¿eh? Y las de Dodson de Archie están mega pimp, las de Adam Hughes están mega pimpers, güey. Con Verónica y Betty. Están las de las porristas, lo del el origen de Josie and the Afterlife with Archie. El origen de Josie and the Pussycats está impresionante. Entonces está muy, muy chido. Aparte que está bien gore el maldito cómic, la portada está muy padre porque son Betty y Verónica reventando zombies a diestra y siniestra. Sabrina, no he visto nada de Sabrina y es algo que me llama mucho la atención porque ya le hicieron más hardcore también. La quedó en hiatus con la nueva serie. Con el relanzamiento. Okay. Exacto. Pero estamos hablando de que aún así no es la cantidad de gimmicks, porque... ¿cuántas portadas hubo del Justice League? Del New 52. Eran 52 portadas. Era por cada, ¿no?, estado, uh-huh. Pero era el América. El Justice League of America, la ¿dónde de... ¿dónde estaba el negro? Se llaman Bass. Ya, este es el Justice League ahorita, güey, pero... Por eso, pero en la que tuvo 52 portadas porque cambiaba dependiendo del estado. Ajá, okay. Ah, sí que era la de como la de la foto, ¿no? De la segunda guerra. Bueno, que también ahí fue un factor distinto por lo que estás mencionando de que era cada estado. ¿Quién va a querer tener el de todos los 52 estados? Hay gente que pidió las 52 y que realmente estuvo correteando por todos Estados Unidos las 52 portadas. Bloody Trumpers American First. Güey, algunas tiendas te vendían los paquetes. Dios. Ajá. Con la misma maldita historia. Sí. Es que eso es lo chafa, eso es lo chafa. Y ahí es donde dices, bueno, a lo mejor en ese entonces yo no te creería las ventas de DC. ¿Por qué? Porque al final del día estás hablando de gente muy estúpida, como la gente que te pide los 52 números 1 de 50, el New 52, y te las venden como si te estuvieran vendiendo la medicina contra el cáncer, güey. Ajá. O en lugar de esperarte una semana para una portada variante que trae la misma historia. O ahorita con el Rebirth, los paquetes que te venden de Rebirth y te los venden como si estuvieras dando a luz o con el, si como te estuvieran cobrando por un parto. Ajá, o sea, carísimas las madres esas. Ahí no te creería esas ventas, porque esas, güey, son las ventas infladas del mismo cómic, como pasó con las portadas variantes, exactamente. Pero sí me llama la atención que ya estamos hablando de números 2 o de números 3 o del número 900 o del número 950 y 930, ¿no? Que son de Batman y de Detective. Esas son las cosas que me llaman mucho la atención. Que y las variantes que están sacando son 50-50. Uh-huh. O sea, no hay nada de que, ay, esto es rara. ¿Este enseña 50% más carne si es de Wonder Woman o 50% menos? No, porque no está hecho. ¿Qué? Que curiosamente, ¿qué título se va a hacer portadas alternativas? Harley Quinn. Pero viste lo que declararon Palmiotti y Amanda Conner. Bueno, básicamente Palmiotti, porque Conner no es. Con todo y que es Amanda Ransalot, o sea, no es muy vocal ella. Pero a la hora de ponerla, puse en Facebook la portada de Harley Quinn hecha por Cho y dice: amo las portadas de Frank Cho. Así como que toma ruca en el hocico, güey, para que se calle. Y es básicamente. Cho, sabemos, conocemos su extraño y retorcido sentido del humor. Son parodias a la portada de Wonder Woman con la que lo censuraron, güey. Y el que Palmiotti haya dicho, amo las portadas de Frank Cho. O sea, se me hizo así como que me paro de pie y te aplaudo a ambas manos. Que curiosamente también se presta más, no tanto por defender a Ruca, que tampoco ha sido muy vocal porque él nunca dijo nada. No. O sea, nada más habló con el editor y fue de no me gusta. Pero la cuestión es esta, el personaje de Harley Quinn se presta muchísimo más a la parodia. Uh-huh. Además de que como el arte en las portadas usualmente era precisamente de Conner, si una mujer te dibuja a un personaje femenino hipersexualizado, no va a recibir el mismo tipo de crítica que un artista masculino que se caracteriza por dibujar mujeres hipersexualizadas. Outrage. Güey, de hecho, Francesco, saludo, de repente nos escucha. Fue de los primeros defensores de Frank Cho. De hecho, es de los que más defiende a Frank Cho. Es como que, güey, por amor de Dios, ¿cuántas mujeres leen cómics? Ajá. O sea, ¿en qué momento les parece prudente a una escritora o un par de escritoras y a el 10% del público les parece congruente y una buena idea quejarse de algo que todos sabemos a dónde va la mayoría? De hecho, hay un artículo muy interesante que lo pusimos precisamente, lo pueden checar en el fanpage, y habla acerca de este tema en general, pero ejemplifica con el caso de Cho, y es muy bueno. O sea, tenemos a los hiperpuritanos adultos que se están quejando por supuestamente proteger la dignidad de un personaje ficticio que los chavitos ni siquiera conocen, ni siquiera saben qué significa pantaletas. Exactamente, y que no les interesa saberlo. Exacto. Uh-huh. Y que de una u otra manera, volvemos a lo mismo y a lo que comentábamos, no se está generando un mercado nuevo. Y esto viene a raíz de Wally West. Estamos hablando que Wally West salió en 1900, o sea, como Flash, salió en 1986. Ajá, estamos hablando de hace 30 años exactamente, curiosamente. Ah, coincidencia, I don't think so. Salió 30 años después, hace 30 años, perdón. Ajá, y ahorita toda esa banda, la banda que pedíamos a Wally West, al día de veras, ajá, no a Beast. No al quemado. Exacto, no de... Es que no puedo hacer otra cosa más que sonar como lo que es al pinche negro. Que ni poderes constantes tiene, güey. Ajá. Entonces, es impresionante. Ahora, mi pregunta, antes de despedir el programa: ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que Marvel reduzca sus precios a $2.99? ¿Debe competir de alguna manera? ¿Estás de acuerdo que si te dan a escoger títulos de $2.99 bien hechos, porque realmente le está poniendo calidad DC? No es nada más, ay, te voy a reducir el precio. Porque lo hizo antes del Final Crisis, que es Drawing the Line to $2.99. Ajá. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que Marvel haga lo mismo? Y la segunda es, ¿le pegará a Marvel con todos estos movimientos extraños de maxiseries que publica? La cuestión... Marvel subió el precio desde hace años, entonces realmente no creo que su estrategia vaya a ser reducir el precio. Porque por eso DC lo manejó el Draw the Line. Uh-huh. Porque fue cuando Marvel tenía uno que otro en $2.99 y otros en $3. Decide subir a todos a $3.99. Puede más bien que sea por el lado de historias de ya mejor concéntrate en un Goins bien. Uh-huh. O regrésate a los personajes originales, déjate del shock value. Uh-huh. Yo creo que va a ser más por ahí. No lo veo bajando los precios. Ahora, ¿realmente a la gente le va a interesar? O sea, si a ti te están dando calidad por $2 menos, ¿te vas a ir a Marvel? Me queda claro que las ventas y el capital ingresado se va a pseudo mantener por la cuestión de que que son $2 más. Entonces, te puedes dar el lujo de perder uno o dos lectores por cada 1,000. Ajá. Y bueno, dos de cada 10 lectores, y no te va a afectar tanto el ingreso. Pero si tienes la opción, insisto, de algo bien escrito, algo bien estructurado, algo que se ve con un plan, y aparte Watchmen en un futuro no muy lejano, ajá, que esté. Antes también había cómics de DC en $2.99, pero no era lo que la gente quería, uh-huh. Por eso lo dejó de comprar. Sí. El precio realmente sí está ayudando, pero yo siento que es más porque esto es lo que la gente literal estaba pidiendo y eso lo están dando. Okay. En Marvel les están dando nada más puro shock value, shock value, shock value. Sí, yo creo que ya es el momento de, ay, te voy a mover el status quo para eventualmente regresártelo, pero, ah, ¿qué crees? No te lo regresé y al carajo. Yo creo que ya perdió el impacto con la banda, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? También otra cuestión que sería, lo que yo preguntaría es, ¿en cuánto tiempo va a subir DC más bien el precio de sus cómics? Ojo, si alcanza a compensar con el hecho de cantidad lo que está, entre comillas, no ganando o perdiendo por el costo, podría mantenerlo. Pero sin embargo, yo creo que veo más factible que ellos lo suban a $3.50 tal vez. ¿Realmente crees que sí? Después de ver el éxito, ¿lo suban? Es que también aquí hay otro factor y tiene que ver... veámoslo a nivel industria. Veamos la industria del cómic mexicano. No, perdón, ese no existe. Del cómic en general. Image, por ejemplo, un cómic de The Walking Dead o el que salió y rompió récords de venta la semana pasada de Black Monday Murders. Es un cómic que te cuesta $5. Aquí no tienes que hacer ningún drawing de line porque tienes un artista, que en este caso es Hickman, que te alcanza a vender. En The Walking Dead pues, tienes toda la popularidad que tampoco debes de bajar los precios. DC se vio en la necesidad de hacerlo. Le ha funcionado y está logrando permear con sus títulos y sus personajes para que vean todos. Regresamos a lo que les gusta leer. Sin embargo, yo por eso creo que es más fácil que ellos suban el precio a que los demás bajen. ¿Tienes el dato de qué precio tiene el número de... o los números? Simplemente Batman nuevo All Star costó $5.99. Salió la semana pasada. O sea, $6. Ajá. ¿Y el número 2 va a costar lo mismo? No. Snyder va a aplicar nuevamente lo que decía en su run de Batman. Pero cada 20 números... Cada 10 números... ¿Cada qué? ¿4 cada, números? Sí. Ok, no lo auguro... Batman All Star es un título salado. Mal planeado. Así empezó en Batman, que tenía planeado hasta el número 12 y de ahí a ver qué pasaba. Uh-huh. Porque inicia con Romita Jr., uh-huh, va a ir cambiando de artistas para cerrar con Romita. Okay. Así es como lo tiene estructurado. Y después se reintegra a Capullo, ¿verdad? Que era lo que estaban comentando. Pero al parecer ya sería otro título, uh-huh, o se alarguen en All Star dependiendo cómo le vaya. Estaban diciendo que quería hacer algo con Wonder Woman. Es así como que, ¿qué está haciendo Morrison? Necesito morrisonear, necesito que vean que soy igual de bueno. Título que traía Morrison es título que quiere agarrar a Snyder, Uh-huh. Something, Batman. Exactamente, por ahí no me extrañaría que de repente solicitara a Superman. ¿Morrison hizo Something? Sí. Sí, lo hizo en New 52, que era el que salió a la par con Animal Man. No, Snyder. Ah, Snyder. No, sí, Snyder. Sí, por eso ahorita... Morrison hizo Morrison. Cuando era Vertigo, después de Wrightson hizo Something. Claro, ¿sí? Que sí, claro que sí. Él es el que vuelve así tan... Con Alan Moore y Grant Morrison no son los que ponen así como que... Ah, chécalo, porque igual estamos diciendo algo, sí, mal. A lo mejor estamos confundiendo, no, y es Animal Moore. Man lo que escribió, sí, Morrison. Exactamente, sí. Morrison, sí. No, ya. Corrección. Corrección, sí. Y esto se dice. He dicho. Ajá. Pero, te digo, esas son las cosas que yo realmente... Creo que no le van a funcionar a DC, sobre todo porque Drawing the Line, $2.99, me funciona. Tengo escritores de la escuela de Snyder, de la escuela de quien sea, que me están funcionando y me están trayendo calidad. Un detalle que no hemos mencionado y nuevamente hablemos del mercado en contexto. ¿Qué es lo que pasa con los cómics retrasados incluso en la versión digital? Usualmente el precio que tú estás viendo, $2.99, $4.99, $3.99, es el que tiene un cómic cuando sale en su versión digital durante un mes. Uh-huh. Al tercer mes baja $1 en Comixology. Uh-huh. Los títulos que están de $2.99 de DC, no. Ellos tienen la política de que ese va a ser su precio... $2.99. Para siempre. Okay, entonces, ahí tienes otro factor de compensación. Ok, entonces estamos hablando que probablemente no sea necesario que baje, que suban el precio. Si estamos hablando de Comixology. Y si hay reimpresión, si le pueden subir el precio, como en el Revert. Exactamente. Pero bueno, ahí se los dejamos de tarea, mis queridos Retarners. Rápidamente, tu recomendancia, Dan Campos. Bueno, ya lo estaba mencionando ahorita, nuevamente regresa Jonathan Hickman a un estilo que a mí me gustó mucho cuando hizo The Nelly News, con la novela el cómic de The Black Monday Murders. Precisamente es una historia como de intrigas, asesinatos, manejos de esos oscuros que ocurren en las altas esferas del poder, mezclado con religión y conspirancias. Conspirancias que a ustedes les gustan. Y lo que me encanta es que retoma el estilo porque te vuelve a manejar nuevamente simbolismos, gráficas, además de lo que viene siendo todo el arte y la historia. Es un cómic denso porque además de eso tiene partes de dossier donde es puro texto, cero monitos. No es panzalabanda, güey. Ay, perdón, cierto, tengo que promocionarlo, ¿verdad? Sí, para que lo lean. O sea, por amor de Dios, si hay muchas letras, vas a espantar a la banda. No, tiene un dibujante y se llama Tom Cooker y la verdad está muy padre. Está un poco raro que digan que hay un colorista que se llama Michael Garland porque casi todo está en blanco y negro. Perdón, sí hay colorista y son dibujos que resaltan. Ok, entonces el título es The Black Monday Murders. ¿Y es por? Jonathan Hickman y Tom Cooker. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Nuevamente Nightwing. Realmente, ¿cómo está continuando Silly todo lo que se planteó desde Grayson ahora como Nightwing? Parece muy interesante. El dibujo también está muy dinámico. Uh-huh. El color, ahí de repente hay uno que otro fallo, pero la historia es muy sólida. Okay. Y yo rápidamente les voy a recomendar Hal Jordan and the Green Lanterns. O sea, me agrada porque todo la basura que parecía que era... No, era basura realmente. Todo lo de los corps perdidos, etcétera, etcétera. Lost Army, ¿no? Se llamaba. Uh-huh. Toda esa serie. Lo están retomando, estamos viendo cómo afectó a la reputación de los Green Lanterns. No les digas tan reputación, pero sí, escuché otra cosa. También, donde esté Aricia siempre hay esperanza. Pero me llama también la atención las bajas que hay, la falta de poder, cómo usurpa Warworld el lugar de OA. Me llama la atención que no haya un mogo, que no estén mencionando un mogo. Me llama la atención lo que es las diferencias ya entre Soranik Naltu, que es la hija de Tal Sinestro. Ajá. Y el mismo Sinestro, exactamente, y el mismo Sinestro. Y lo que más me llamó la atención es cómo Hal Jordan ahora sí se puso bien los pantaloncitos, se la está rifando contra todo el Sinestro Corps, sin saber que ya regresaron los Green Lantern Corps, spoiler, por cierto. Ajá. Está muy, muy pimper. Honestamente, nunca pensé decir esto de Venditti. Pero creo que ahora sí ya le dijeron, ¿te acuerdas el pitch que hiciste para Green Lantern por lo que te dimos el título? Sí, ya lo puedes hacer. Esa es la impresión que me da, ¿eh? Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, el mismísimo Master Podcaster, nuestros productores ejecutivos, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, desde Happy Harbor, el otro desde el Hall of Justice, el resto de nuestros Patreons. Juan Carlos, mensaje para ti. Ya te expliqué cómo funciona Patreon. Espero ver tu contribución de $1, como siempre, exactamente. Les agradecemos, ya saben, nuestro carnalito Clark y repartiéndoselas por toda la República. Mi carnalito Zico, que en este momento, pues por algún extraño motivo, yo creo que la vergüenza de ver cómo han bajado las ventas de Marvel no le permitieron llegar, ¿no? Compromisos personales por los que no pudo llegar. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos vemos, nos escuchan y nos vemos, sí, porque ya hay video. Les recordamos, tenemos nuestro canal de YouTube. Queremos ser como Yuyito Navy. No, pero bien hecho, güey. No, como de nerdis, porque Yuyito Navy sí como que ni el caso. Prometemos hacer un casting para la chica destripando, la chica DSA. Algo así muy tipo Jessica Chobot, para que a ver si así se les quita el miedo y se suscriben. Y pues, como no hay sabias palabras... ¡Vámonos! Vámonos, exacto. matter with our thoughts, love. Ain't no matter with our thoughts, love. Still here? It's over. Go home. Go.